está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Buenos días para todos, bienvenidos a esta audición, una nueva audición de Del Agro, el ecologista, mejor dicho, el ecologista acá de este domingo 14. Gracias Oscar, gracias Federico por acompañarnos esta mañana en controles. Acá les habla César Enrique Vega Ramos, Pedro Agostini, Mascasino, un montón de tanos y vascos más. Vamos al grano, un montón de tanos y vascos más que intentan hacer lo que se puede. Tengo a Raúl. Esta mañana se nos cortó la posibilidad de hacer el diálogo que hacemos habitualmente con Raúl, nuestro meteorólogo de cabecera, y con los muchachos de la tertulia. Así que vamos a hacerlo ahora mismo. Raúl, buen día, ¿cómo anda? Está como queriendo llover por acá por Montevideo. A ver si lo... Buen día. ¿Me escuchás ahí, César? Lo más bien, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, felizmente bien. Sí, yo vine a César. Llevamos 2 milímetros. No creo que acumule mucho más. Al norte sí, al norte probablemente comiencen a desarrollarse algunas tormentas un poco más fuertes. Lo que sí hay que prestar atención, sobre todo la gente que por ahí está haciendo algún arreglito en algún invernáculo, alguna cosa, tenga presente que va a incrementarse la intensidad del viento, ¿no? Sí. Vamos a tener viento del sector oeste-suroeste, que a partir de las 11 de la mañana y por lo menos hasta las 5 o las 6 de la tarde va a estar soplando con rachas de hasta 60 kilómetros por hora, impactando en la costa, sobre todo en los departamentos de Montevideo, Canelones y Maldonado, así que tengan presente. Lentamente va a ir mejorando, las condiciones aquí en el sur van a ir mejorando, va a estar cielo nuboso, parcialmente puede haber alguna llovizna intermitente, pero básicamente no se esperan precipitaciones importantes. Sí, el martes, César, atención, sí. El martes los modelos siguen confirmándose con el paso de las horas, lluvias realmente interesantes, con volúmenes que en algunos lugares del centro y del este puede superar los 100 milímetros en 24 horas. Estamos hablando de un agua muy buena, muy necesaria, aquí en esta zona, lo estás tú, estamos nosotros, se esperan volúmenes entre 30 y 50 milímetros, así que es una muy buena noticia para el agro. La ocurrencia de precipitaciones importantes el martes 16 mejora rápidamente sobre la tardecita del martes, con vientos que van a rotar al sureste, y después sí, estamos jugados, César, porque no aparece por el resto del mes, no aparece prácticamente ningún otro evento de precipitación interesante. Ajá. Bueno, está. Bueno, esperemos que llueva entonces. ¿Ve cómo está el Amazonas, Raúl? Impresionante, impresionante. Bueno, César, viste que estuvimos compartiendo ayer algunas cosas por privado contigo. 2023 cierra con una temperatura global de 1.45 grados Celsius, más o menos 0.12. Es decir, cada año parece que supera al anterior. La temperatura del planeta no para de subir. Literalmente estamos caminando a pasos acelerados a ese 1.5 que el Acuerdo de París en el 2015 había fijado como límite, porque a partir de allí ya se entra en un escenario complicadísimo, porque este mismo fenómeno de calentamiento global se retroalimenta, se autoacelera, y se entraría en un escenario que, de pasar los 2 grados Celsius, es un escenario caótico e impredecible. Tiene mucho que ver esto justamente con lo que más observamos en el campo, claro, que es la evaporación. Yo le estoy haciendo los deberes, estos días no estuvo tan complejo, pese a que el índice UV, en realidad el sol, por llamarle de alguna manera, lo bruto, nomás como uno no maneja estos datos, miércoles o jueves estaba insoportable, y si bien es difícil de hacer los cálculos a nivel de atmósfera, por supuesto, lo que sabemos es que un grado que aumente la temperatura, son 7% más de evaporación, por lo tanto ni me imagino, es decir, eso se está notando. Es difícil de explicar para nosotros los que estamos en el campo tanta evaporación, y de repente tiene que ver con eso, y ni me quiero imaginar cuando estamos para más de un grado, ¿no? No, César, y aparte, volviendo a la pregunta, al tu tema inicial, lo que genera el calentamiento global, el efecto invernadero, es el uso de los combustibles fósiles, en primer lugar, petróleo, gas y carbón, y la deforestación. Claro. La deforestación. El Amazonas viene siendo deforestado por décadas. El tema es que ya estamos entrando en un punto de no retorno con ese tema, ¿no? Seguro. Estamos quemando aproximadamente, según los cálculos que hemos hecho, sumando todos estos combustibles a los que usted hace referencia, 1 millón de camiones de esos grandes que despachan combustible en las estaciones de servicio que uno ve habitualmente por día. Es decir, el mismo fuego ese que nosotros no vemos, porque lógicamente es combustión dentro de motores, y no solo eso, sino mucho más. Hay que imaginarse que un motorcito de repente encendido levanta sus 85 grados de temperatura o más, ¿no? Y son algún 1.000.000.000 de motorcitos encendidos por día. No, y la gente tiene que mentalizarse que cada vez que hablamos de combustión, hablamos de la producción de dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono tiene la particularidad que es un gas que captura muy fácilmente en calor. Entonces, este dióxido de carbono, que es importante para que tengamos vida en el planeta, porque evidentemente el efecto invernadero es parte de la conservación de la vida. Si no tuviéramos dióxido de carbono, seguramente la temperatura del planeta descendería, claro, a valores que sería imposible la vida. Pero si nos pasamos de la raya, nos pasamos para el otro lado, como estamos pasado, la vida también se vuelve complicada y se vuelve crítica, ¿no? Por lo menos están en peligro un montón de especies, sobre todo especies acuáticas, ¿no? Porque, ¿qué ocurre, César? Vos sabés bien que los bosques, que vos trabajás mucho en ese tema, y los océanos, son los grandes sumideros de dióxido de carbono, pero han absorbido tanto que no dan más, y eso ha generado lo que se llama la acidificación de los océanos. Claro, claro, claro. Y eso genera una pérdida de biodiversidad tremenda. Sí, habitualmente hay un concepto que se está manejando muy mal, yo ya lo he leído en varias oportunidades, como que si hay más dióxido de carbono hay más fotosíntesis. Sí, esto es verdaderamente así a nivel de la hoja de la planta, pero por ejemplo, el humito de los aviones difícilmente que algún día llegue a ser tomado por las plantas, ¿no? Se habla de la contaminación de los aviones, por ejemplo, cuando todos estos ricachones se van en sus jets privados, gastando un montón enorme de combustible a reunirse en Davos y arreglar estos asuntos que nos competen a todos. ¿Sabes que esa es una de las razones por las cuales yo no vengo mucho a Montevideo? De hecho, cuando vengo, como es el caso, siempre saco la cuenta de si es o no es necesario, porque yo lo que más estoy apreciando, Raúl, y creo que todos los productores, ahora vamos a realizar una pequeña tertulia con mis tres compañeros de los domingos de mañana, porque se nos cortó la posibilidad hoy de estar al aire, es el asunto de la evaporación. No encontramos una causa, y yo se lo digo con la experiencia de 30 años de trabajo en el campo y una parte de ellos como ingeniero agrónomo. Antes uno podía explicar el asunto y ahora la verdad que se le han quemado los libros. Sí, yo diría evaporación y la evapotranspiración, ¿no? Claro, porque sí, me corrige bien cuando hace mucho calor o hay excesiva cantidad de radiación, las plantas empiezan a transpirar Exacto. hasta que Exacto. ya no pueden seguir transpirando, cierran sus estomas y ahí Exacto. es donde empiezan a morirse. Vimos el achicharramiento de un montón de plantas estos días en el campo, Raúl, tal cual sucedió en diciembre del año pasado, por allá por el 7, 8, 9 de diciembre del 2022. Vos sabés que ahora estaba mirando, bueno, qué bueno, pero vos parece que me leíste la mente, porque vos sabés que estaba mirando ahora las estadísticas, uh-huh. y nosotros tuvimos, ahora después lo voy a subir a mi página. Uh-huh. Vos sabés que la última ola de calor importante la tuvimos entre el 11 y el 14 de enero del 2022. La temperatura uh-huh. en nuestra estación meteorológica el viernes 14 de enero de 2022 llegó a 41 grados 5 décimas al abrigo meteorológico. O sea, estamos casi que recordando un evento que fue récord hace 2 años atrás, ¿no? Ahí va. Bueno, Raúl, le agradezco mucho su participación. Habitualmente lo hacemos los domingos a las 7 de la mañana, pero vio que hoy estuvimos un ratito fuera del aire. Ya se está dando más seguido. Me voy a empezar a querenciar acá en la Oriental. Dale, sí. Me está escribiendo la doctora Natalia Prego, en este momento le estoy contestando que sí, que podemos salir al aire hoy. Raúl, muchísimas gracias. Abrazo. Usted sabe que se ha transformado, no voy a decir en el único, porque incluso tengo algún compañero meteorólogo que me mandó información hoy mismo, hicimos facultad juntos, pero de verdad que está dando en el clavo, mi amigo. Bueno. Arriba. Y ojalá quede en el clavo y llueva lo que dijo que va a llover, porque tampoco es una ciencia exacta esta, ¿no? El domingo perdí cuidado que me van a tomar examen con respecto al acumulado de lluvia del martes. Ahí va. Buenazo, gracias. Arriba. Hasta luego. Bueno, Federico, vamos a ver si instalamos esta pequeña tertulia. Yo estoy llamando desde acá a Fernando de Tapia. Usted probablemente enganchó a Gustavo de Melilla. Acá lo tengo a Fernando, buen día. Está Federico haciéndome el contacto con Gustavo Martínez de Melilla y con Estanislao Valdés de Sierras de Rocha. ¿Cómo anda por ahí? ¿Empezó a llover algo? ¿Se nos cortó la posibilidad de hacer la tertulia hoy de mañana? Hacemos una breve y yo arrancaría preguntándoles cómo la están viendo, si están necesitando agua. Viste que recién Raúl nos dio una noticia más o menos buena de que próximamente va a llover. Deja de llover y se pone calentito el campo, ¿no? Es la verdad. Bueno, para mí, don Raúl, que no tengo el gusto de conocerlo personalmente, para mí es el number one para hablar en inglés, ¿viste? sí, no. comparo con el resto de los colegas sin desmerecer a nadie, pero la verdad que le tengo mucho respeto, lo sigo en varias radios, porque para mí es un referente en cuanto al clima y otras cosas más. Bien, bien, pará, a ver a quién tengo ahí en línea. Sí, ya, ya tenemos a... ¿Quién tenemos en línea, Gustavo? Sí. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenazo. Yo te subí un poquito el volumen acá, Federico, ya lo bajo. ¿Estaba diciendo, Fernando? Estaba diciendo que acá en Tapia empezó a caer una goteada hace una hora, un agua muy mansita, y acá realmente, yo ya te he dicho que aquí sigue habiendo seca, está 30 centímetros para abajo de la tierra está seca, ¿tá? Entonces se aprovechan los 10, 15 centímetros de las últimas lluvias que han caído, los campos vinieron, pero la seca permanece, ¿tá? Si por concepto de seca comprendemos el perfil de un suelo, ¿tá? Yo tengo que decir que estamos todavía, continuamos con la seca, más que los campos estén verdes. A ver qué dice Gustavo. Claro, fruticultor en Melilla, Gustavo, coincidís, ¿no? Sí, acá ya estamos, yo tengo que empezar a regar mañana si no llueve, porque vos sabés que ya estamos llegando a un punto que las plantas entran en estrés y después el agua no le hace el efecto que deben, ¿no? O sea, hasta el momento las lluvias venían compensando la necesidad de las plantas, pero ya se empieza a notar la falta, pienso. No sé, en las hortalizas se notó de golpe más rápido. Sí, tengo una planta... Para un poquito. Para mí, y que le hago todo lo mismo, y vos sabés que la soja de abajo, los primeros se empezaron a poner amarilla y no puedo creerlo. Razón por demás para no olvidarse del asunto y seguir, porque como que nos olvidamos y de repente no nos estamos preparando a nivel gubernamental. Se podían hacer muchas cosas, Gustavo, en esta materia de las cuales estuvimos hablando y se dejó de hablar del asunto, ¿no? Sí, obviamente, pero yo tengo cero esperanza, porque hoy estaba escuchando un paisano de las nueces con las cotorras, y viste que el gobierno es como una desidia, que no le importan muchas cosas que realmente afectan después a todos, pero como no son mediáticas, vos lo dijiste también hoy, que no te votaban ningún proyecto de medio ambiente... Y como que estamos afuera de la cosa política y del interés del gobierno, ¿no? Yo a esta altura ya entro a pensar que el voto obligatorio es más una recaudación que otro motivo, ¿sabes? Capaz que estoy equivocado. Ah, vos sabés que estás hablando de Gustavo, de allá en la Ruta 9. Sí, de él no... Él nos contaba esta mañana, para contarle a la audiencia que nos está acompañando ahora y no nos acompañó esta mañana, que las cotorras no le han dejado nada, o sea, estaba hablando de ciruelas, de perales y hasta de nueces pecan, que es a lo que él se está dedicando, o sea, le bajan las nueces y no cosecha una. Entonces yo decía, un día las autoridades se van a dar cuenta, cuando de repente no haya alimento, de que aparecieron las cotorras, pero las cotorras hace rato que las intendencias las deberían de estar controlando. Creo que es un tema que nosotros en la Funagra hace más de 10, 12 años que lo tratamos todos los días, y realmente, en realidad, el que se encargaba era el Ministerio de Agricultura, no la Intendencia. Pero bueno, cualquiera que lo haga está bien. Seguro. Tiene la potestad de hacerlo, son las instituciones que corresponden que se hagan cargo de ese problema, pero realmente no les importa. Eso es lo que me pone más nervioso, no les importa, no importa. No existimos, César. Fernando, ¿por ahí por el noreste de Canelones pasa lo mismo? No, acá en Tapia, gracias a Dios, la influencia de la cotorra no estamos teniendo problemas. No les dan de comer. Ah, acá hay unos plantíos de maíz muy grandes, de sorgo, etcétera, etcétera. En las quintas no molestan, no es, vamos a decir, en 10 kilómetros de redonda, que es lo que yo te puedo decir, no hay problema con el tema de la cotorra. Pero sé de gente que lo está teniendo 20, 30 kilómetros más allá de donde yo estoy. Nos mudamos para ahí, Gustavo. acá no nos dejan ni la semilla de la acelga, Gustavo. Sí, viste que pasa lo mismo con el tema de las cabrías salvajes y las ovejas, que también es todo se habla mucho y se hace muy poco, no conozco resultados. Todo es un gobierno inoperante, el que pasamos, el que tenemos y el que vamos a tener. Bueno, está adelantándote los acontecimientos. ¿Qué presidente? No, estamos adelantando los acontecimientos. No me adelanto, quédate tranquilo. Bueno, les mando saludos, estaba escuchándote, Fernando. No tuvimos suerte con... ¡Ah, tenemos suerte! Estanislao, buen día, buen día, buen día. Buen día, César. ¿Cómo anda, Gaucho? Escuchando atentamente. ¿Te oí algo por ahí? Sí, empezó a chifiar, está más o menos como ahí. Estamos todos lejos. Ahí va. Bueno, me alegro de que llueva algo, porque también los campos para la ganadería, si bien no es lo mismo, en la medida que empiecen a sufrir ahora mismo en enero y donde no llueva, se ponen amarillos de golpe, ¿no? Sí, tenemos que recuperar 3 años de sequía, así que todavía estamos necesitando agua. Nos quedamos muy contentos con las noticias que dio Raúl Echevarría. Y viendo decir, esta es la decisión que hay del gobierno. Lo que pasa es que vivimos de espalda al campo y de espalda al mar. Estamos haciendo proyectitos de hidrógeno verde, subsidiando proyectos y cualquier otra cosa como las pasteras, y le damos la espalda a todo lo que nos ha hecho grandes como país. ¿Al país productivo? Al país productivo, estamos dando la espalda, estamos perdiendo el tiempo en otras cosas, imaginando números financieros que en realidad son una lotería, que tarde o temprano van a ser negativos, porque ya tenemos el déficit fiscal a la vista, que eso son números negativos, que si a mí me preguntan, estoy totalmente de acuerdo con lo de achicar el Estado como lo decís tú, pero también hay algo de mentalidad de que los dineros, porque en la casa de uno no hacen, los políticos no hacen en la casa de uno lo que hacen con el Uruguay. Bueno, les voy a dar, yo los contraté en realidad para que bajáramos el costo del Estado. Usted tiene que dar ideas para bajar el costo del Estado. La gente no sabe, porque hasta ahora habitualmente no sale esta tertulia, sale bien temprano. Pero les voy a dar del cálculo que hemos hecho con el profe Lluveras, que me ha mandado información. Les voy a dar el dato de la deuda para el final de este gobierno, el que hemos estimado. Y superará con creces al peor de todos, que fue el de Mujica, de 10.641 millones de dólares. La deuda casi seguramente llegará a 16.176 millones de dólares. 5 años. ¿Qué le parece? ¿Está bien, no? Sí, es como la Argentina, estamos en la misma situación, solamente que nosotros por nuestros recursos naturales tenemos crédito, la tarjeta funciona todavía, y mediante contratos secretos vamos agrandando esa deuda, ese crédito que nos dan, con contratos secretos, porque creo que hasta el de Arzatí es secreto. No están contemplados, esa parte de la deuda no está contemplado en esta deuda, porque es la que se financia con fideicomisos y cosas por el estilo. Es todavía peor que este dato, ¿no? Porque ahora nos hemos acostumbrado a financiar un montón de cosas a pagar en 20, 30 años para que no figuren en la deuda. Sí, los fideicomisos. Bueno, hermanos, muchas gracias. A ti. Estanislao, Gustavo, Fernando, muchas gracias y que llueva. César. Sí, te escucho, Gustavo, a ver. Fernando quiere meter una acá, sí, dele. Escuchame, Vega, acabo de escuchar atentamente lo que dijo Gustavo, bien concreto, y es para que pensemos todos. Lamentablemente, yo tengo esta idea. Durante toda la vida el Uruguay estuvo dividido en dos países, nos guste o no. Uno es el país de Montevideo y el otro el resto. ¿Está? Sí. No comprende la gente de Montevideo la realidad del interior. En cuanto no podamos transformar esa realidad, lamentablemente estamos destinados a continuar viviendo en lo mismo. Gracias. Bien. Gracias, Fernando. Gustavo. Chao, Fernando. Tenemos un Estado que para 40 millones de habitantes, pero no solo eso, y te voy a tirar esta porque creo que nadie lo dice, tenemos cerca de 400.000 empleos públicos, pero no para trabajar, es un Estado inútil porque para hacer los trabajos contratamos todas empresas privadas. Es algo de locos. El Partido Nacional se identifica históricamente con el campo. Bueno, en estos 4 años ni siquiera lo notamos, los que vivimos en el campo y vivimos de eso. Era eso, César. Gracias, Gustavo. Saludos, Lilian. Chao. Buenazo. Bueno, esta tertulia habitualmente mantenemos. Yo los contraté, les dije, para bajar el costo del Estado. ¿Por qué? Arrancamos dando siempre datos. Fíjense que en 2009, hago un poquito de historia. 2009, nosotros estábamos con un gasto del Estado, llegábamos a un gasto del Estado de 2.000 euros per cápita, ¿no? ¿Por qué euros? Porque la base de datos a la que le tengo confianza está en euros, es de Europa, y entonces no me da por corregirla, no me parece ni siquiera conveniente. En 2011 al 13, porque fue ahí, fue en el 12, llegamos a 3.000 euros per cápita. O sea, dicho de otra manera, cuando termina el periodo, el primer periodo del gobierno del Frente Amplio, el doctor Tabaré Vázquez, teníamos 2.000 euros per cápita. Cuando termina el periodo de Mujica, teníamos 4.000 euros per cápita. Se había duplicado el gasto, el presupuesto, pónganle. Llegamos a 5.000 euros per cápita en 2017 y actualmente estamos en 5.866. Yo estimo que estas cifras, que son corregidas ahora, o sea, yo estoy por entrar de nuevo para tener la cifra del fin de año, yo creo que llegó a 6.000 euros per cápita. Quiere decir que de 2012, que estábamos para los 3.000 euros per cápita, al 2022-23, duplicamos ese gasto, ese presupuesto, y estamos en 6.000 euros per cápita. Entonces yo les he dicho a los compañeros, queremos que siempre nos aproximemos a ver cómo hacemos para achicar este gasto, porque con este gasto somos irrelevantables. Miren que ni bien se corte el chorro, la deuda que en 2009 estaba en 23.046 millones de dólares más intereses, está actualmente, y este dato hay que corregirlo, ya tenemos los últimos, en 51.705 millones más casi 24.000 millones de intereses. Por lo tanto, el país no es viable. Y ni bien nos sacaran el investment grade, las calificadoras de riesgo, nosotros quedamos peor que la situación argentina, porque ellos están debiendo mucho menos que nosotros per cápita. Y lo único que te queda de ahí para adelante es hacer lo que hizo la Argentina. Es decir, comenzar a emitir para poder pagar todos los gastos del Estado. Bueno, 098-482-454 y después a una pausa. A nuestros gobernantes les interesa más promover la importación. Bueno, ni que hablar, justamente que tenemos un atraso o un adelanto del peso, que es bien significativo, del orden del 25%. Pero hace ya 10 años y algo que tenemos lo que se denomina atraso cambiario, que es lo que le facilita a los importadores importar más barato y hacer de cuenta de que vivimos en un país donde todo funciona bien, hasta que, ya te digo, te sacan la escalera. Dice, para favorecer a sus amigos que la producción nacional no favorecen a la producción nacional, dice Norberto. Buen día, un poco tarde, pero hay que hacerlo. La Esquila, un abrazo, y nos mandan una foto de, nos hemos enterado de que tenemos casi dos cosechas de lana, casi dos años de lana en los galpones. La lana es, desde mi punto de vista, el mejor de todos los fertilizantes que conozco. Por ahí la pluma también es muy buena, yo diría que más o menos del mismo nivel que la lana, pero no se le no le da para llegar al nivel de la lana. Digo esto porque hay muchos productores que intentando hacer noticia se ponen a quemar la lana, y eso me parece que es un nivel de karmático, ¿eh? La lana lo que hay que hacer es utilizarla como fertilizante, lamentablemente, digo, siempre y cuando sea una lana, digamos, de mala calidad, ponele una cosa por el estilo. Hola César, a mí la cotorra me comió lo que nunca, sí, me había pasado, dice, la semilla de acelga. Y a mí me pasó lo mismo que a vos, dice, si no me apuro a juntar, no me queda nada, dice Daniel. Sí, sí, claro. Qué bien estuvo el productor de Melilla, dice Mauricio. El voto obligatorio es puro fin recaudador. Bueno, pero el voto lo que pasa es que tiene que ser obligatorio, porque si no, ¿sabes lo que pasa? Todo el mundo se lava las manos, nadie va a votar, y los países después terminan ¿cómo? ¿Cómo terminan? El voto tiene que ser obligatorio. Lo que pasa es que la gente tiene que pensar un poquito antes de votar, porque definitivamente a los gobernantes no los ponen los marcianos. Ahora vos imaginate qué tipo de país le dejas a tus hijos si vos decís, no, nadie, no vamos a votar, no vota, no vota. Y ahí se produce el caos, mi querido amigo. ¿Eh? Entonces son cosas que a veces uno dice, por decir. Buen día, estoy escuchando, no se olviden del magma. Mandame más información. No tengo más que eso y mándame más. Buen día, llueve en Sarandí Grande. Saludos, gracias. Bueno, vamos a poner una pausita breve, Federico. Seguimos enseguida. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Gracias, Federico. Cuando son las 10 horas y 36 minutos, más tarde les voy a dar bastante información de la última que tengo. La doctora Natalia Prego está saliendo con nosotros el domingo que viene, pero...

que es el Uruguay con 3,5 millones de habitantes, pero que bueno, hay una linda resistencia de hace mucho tiempo, y bueno, es un placer recibirle aquí en nuestro programa. Buenas noches en España, buenas tardes en Uruguay. Gracias por la invitación. Gracias, Uruguay, gracias. Un poquito más de retorno, no sé si puede ser. Natalia, si puedes actualizar, primero que nada, muchas gracias por estar, porque sé que son horas complicadas ahí en España, no sé ni qué hora es, debe ser como las 12 de la noche ya, ¿verdad? Más o menos, debemos andar por ahí. Así que te hicimos trasnochar. Mil gracias porque sé que son, porque como te decía, con horarios complicados, pero te agradecemos muchísimo tu presencia, porque realmente es muy valiosa en este momento. Y bueno, si nos puedes actualizar un poco de lo que se ha hablado en el Parlamento últimamente, es decir, te venimos siguiendo, obviamente, pero para que la audiencia lo tenga más claro, danos un pantallazo primero general y después, si querés, profundizar y también compartir con lo que se ha tratado acá, porque también se ha incursionado acá en el Parlamento y tenemos por lo menos mejores noticias. Bueno, primero, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto, Natalia. Perfecto, muy bien. Bueno, pues, ante todo, gracias por la invitación, gracias por este encuentro maravilloso y gracias, me lo van a permitir, agradecer especialmente al diputado César Vega, que está ahí presente, y al diputado Rafael Menéndez también. Quiero que sepan ellos que son importantísimos para nosotros. Como he puesto hoy en mi canal de Telegram, bueno, ayer, en un momento en que estamos huérfanos de políticos conscientes, responsables y valientes, ejemplos como el del diputado César Vega o Rafael Menéndez realmente son imprescindibles, ya no solo para Uruguay, sino para el mundo entero. Y es necesario tener conciencia de esta situación porque es la verdad y simplemente quería poner énfasis en esto y aumentar un poco de autoconciencia en ello. Por tanto, dicho esto... Buenísimo. Bueno, nos comunica la doctora Prego. Si no la ubican, se van a Médicos por la Verdad, España, doctora Natalia Prego, y ahí van a ver toda la información que hay, que vamos a poder contar. Les voy a dar, estaba muy contento con esta noticia, les voy a dar solo uno de los nombres. O sea, cuando se habla de la tecnología de las pseudo vacunas que nunca se debieron usar, de ARN mensajero, no probadas, se habla de Robert Malone, porque Robert Malone fue el primero que investigó en el mundo real esta tecnología de ARN mensajero. Bueno, yo me he cansado de pasárselos, de repente si me está escuchando producción allá en Maldonado, por ahí me pasa el doctor Robert Malone, y si nos da el tiempo, por allá al final del programa se los pasamos de nuevo, porque él dijo, por favor, no le vayan a dar esta pseudo vacunas a los niños, ni tampoco a los grandes, pero a los niños, ni locos. Lo vamos a tener al doctor Robert Malone en Uruguay, entre otros. Y por eso es que, de verdad, no hagan de cuenta de que no está pasando nada. Si quieren que demos el debate científico, como yo propuse en el Parlamento, instalación de una comisión científica para el estudio, eso fue hace 2 años, ¿eh? Y después en comisión de salud política, que no es lo mismo, porque, bueno, a la vista está, me escucharon y nada, no pasó nada. Solamente un médico del partido blanco me entendió y me hizo algunas preguntas y dijo, sí, yo como médico la verdad que tengo, y después estuvimos hablando fuera de la comisión en los pasillos. Pero lamentablemente lo que se hace es hacer de cuenta, lo tengo por escrito además, que no está pasando nada. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de los políticos son como el gato. si ustedes esperan que un político, ahora se los digo yo desde adentro, que conozco mejor esto, si ustedes esperan que un político común, corriente, tradicional, ponga normal, pónganle el adjetivo que ustedes quieran, venga y les diga, para semejante, voy a hablar, alguna mala palabra tengo que meter porque si no, no soy yo, cagada, como lo del gato, vieron que el gato hace la caquita y la tapa, quédense tranquilos y consíganse un buen sillón, de que si no viene desde el extranjero, la mala noticia no saldrá en el Uruguay. Y la mayoría de los periodistas están funcionando como políticos. Hay muchos periodistas que en los pasillos nos dice tal cosa o tal otra. Digo, pero ¿por qué? Bueno, lo que pasa es que tal cual nos llamaba un periodista del interior del país. César, vos no sabés la presión que... Sí, yo sé la presión que tienen ustedes. Yo sé la presión que tienen. Pero hay libertad de prensa en el Uruguay. Nosotros estamos garantizando la libertad de prensa. Lo que no tienen es la libertad los periodistas de encarar a veces frente a sus empresas, a las empresas para las cuales trabajan. Bueno, pero voy a ir más tarde con bastante más información sobre este asunto. Ahora quería cambiar de tema y vamos a arrancar con uno que nos importa y mucho también, que tiene que ver con nuestro futuro, con nuestras jubilaciones, y enseguida vamos a estar conversando con Karina Sosa de ATSS, pero antes vamos a escuchar un audio que nos manda Ángel Rugo, ya les cuento enseguida. A ver cómo sale, vamos. Señor César Vega, a ver, aclárenme un poco más. Ah, para un poquito. Lo tengo... Ah, me manqué, pensé que lo tenía... Me tengo que ir a Rugo. Espera un poquito, dame tiempo. Acá está. Rugo. Bueno, me manqué solo. Entonces vamos a ir a por Karina Sosa, como dicen los españoles. Vamos a ir por ella, Federico. Mientras tanto yo voy buscando el audio, que es muy aclaratorio acerca del asunto, porque ustedes saben que se está procediendo a la juntada de firmas. A ver si lo tengo acá. Porque entendemos que es un impuesto, ¿sí? En que ya el ingeniero, usted coincide en... No lo tengo a mano, pero vamos a ir. ¿Por qué? Ahora sí. El contador Gabriel Castellanos, ya lo encontré, pero justo Federico tuvo más suerte que yo. La tenés ahí a Karina. Buen día, Karina, ¿cómo te va? Buen día, César, ¿cómo se encuentra? Bien, esperando que llueva. Acá estaba por compartir un audio que le iba a dar el preámbulo a esta conversación. Recién lo encontré, suele pasar, pero igual arrancamos. Estamos, digamos, en verano, la juntada de firmas en contra de lo que denominamos tres puntos fundamentales, digamos, en contra de las AFANAPs, como decimos nosotros, y ya vamos a explicar. Te vamos a preguntar de entrada qué porcentaje de comisión están cobrando las AFAPs. Pero bueno, es que para mí, viste que a veces se te chispotean un poco los números, pero me estaba acordando de que es como de un 20%, y digo, no puede ser, porque capaz que soy yo el que estoy equivocado, porque si es un 20% sería un afane. Pero bueno, ya vamos a tu respuesta. Lo otro es que esta reforma de la seguridad, llamada reforma de la seguridad social, que no acompañamos, aumentó la edad para jubilarse a los 65 años. Se dice, bueno, el que quiera jubilarse a los 65, a los 70, que quiera hacerlo, que lo haga. Pero definitivamente 60 es bastante como para decir uno, bueno, llegó la hora en la que me quiero jubilar y tengo que tener derecho. De momento no tendrías derecho porque la ley te lo prohíbe. Creo que más o menos así, como se puede explicar. Y el tercero, es por una jubilación y una pensión mínima que no da tampoco como para ir tirando manteca al techo, pero mejora la situación actual, que no es tampoco nada del otro mundo. Entonces nosotros estamos en juntada, pero ahora mismo estamos de vacaciones. Es decir, el lunes que viene, no este, mañana, sino el próximo, ya arrancamos de nuevo con la juntada de firmas, y viene a ser bastante sencillo de que la gente, cuando entiende lo que le estás comentando, te firme, porque está considerando justamente que son puntos que van en contra de la población trabajadora. Contanos un poco. Buen día, primero. Entonces, es que el porcentaje, de verdad, tengo la confusión de último momento. Es decir, de lo que el BPS, porque el trabajo lo hace el BPS, de lo que el BPS le manda a la FAPS, ¿cuánto le cobra de comisión por, digamos, como que le llaman a administrarle tus recursos, pero que a veces definitivamente termina siendo nada más que la compra de un título de deuda? Aclaranos un poco eso, a ver. Bueno, yo no sé si tuviste oportunidad de revisar mi estado de cuenta personal, que no. Mandé para que pudieras visualizarlo. Ah. Y hay 4 ítems en cada mes de los ingresos de un trabajador. Ahí está. Uno son las comisiones que cobra el Banco Central del Uruguay, sí, por administración. Otros son las comisiones por administración directa de la FAP, a la que sea que pertenezcas. Y tú después tenés, bueno, obviamente, el aporte que realizás por concepto de aportes jubilatorios que se derivan hacia la AFAP, que bien explicitabas que ese trabajo lo hace el BPS, uh-huh, con mano de obra del BPS, con apenas 3.300 funcionarios como tiene hoy. Yo hace rato que estoy escuchando en la radio para poder, sí, un poco recoger la visión que tiene el oyente de este programa. Y escuchaba que decía que había 400.000 empleados públicos. Bueno, para trabajar en jubilaciones, pensiones y todo lo que requiere del BPS, solo tenemos 3.000 de esos 400.000. Son 300.000. Que creo que está un poco inflada la cifra. Son 300.000. Ahí está. A veces uno no quiere corregirlo, digamos, al oyente o al entrevistado, porque bueno, se nos empieza a ir el tiempo. Es lógico. Más los tercerizados. De eso, digamos, vos tenés 3.300 en el BPS. Pueden ser contemplados. Los tercerizados no se pueden contemplar dentro del empleado público. Claro, claro. Porque se rigen por el derecho privado, ¿verdad? ¿Sí? Y por otro lado, lo que tú decías en el programa también, el tercerizado hace lo que no hace entonces el empleado público. ¿Pero por qué se genera eso? Porque como no... Vamos a poner un caso específico, que es el Banco de Previsión Social. Si el Banco de Previsión Social se tiene que ocupar de hacerle el trabajo a la FAP, de hacerle el trabajo al FONASA, a la JUNASA y a todas las mutualistas, de además hacerle el trabajo a la DGI, porque recaudamos IRPF y IAS, con las modificaciones que estos dos impuestos trajeron con la remisión de cuentas. Yo no sé qué tan al tanto estás tú, pero se cometieron varios errores en los que hubo que devolver dinero a los jubilados, sobre todo, y todavía no se sabe muy bien cómo se va a calcular el IRPF a partir de las modificaciones que trajo, que obviamente implican para cada trabajador una rebaja de 500 pesos. No, mirá, no te vayas a confundir, que no estoy tan al tanto, pero veo que, porque son muchas cosas para uno solo, pero veo que hay gente que tiene todas las posibilidades y tampoco está al tanto, porque hay un organismo que crearon allí para el asesoramiento de la cuestión no sé cuánto, y resulta que ni siquiera tiene la base constitucional para poder existir. Estamos totalmente de acuerdo. Vos decís, ¿cómo es que se llama este organismo nuevo, la comisión esa? Tú decís la que se creó con la reforma de la seguridad, sí, social, sí, la que aúna todas las cajas. Eso. Es sabes que no me acuerdo el nombre específicamente, pero lo que tengo claro es que es un directorio de tres donde también van a poner más empleados públicos que no sabemos qué trabajo van a hacer, ¿verdad? Porque se supone que esa es la convergencia de las cajas, se sometió. Y sin embargo, no han dicho ni qué presupuesto va a tener, cómo se va a regular. Entonces estamos hablando de cosas que... Mucho invento. Se propone en un gobierno que inicia en 2020 achicar el gasto del Estado, como tú bien estabas mencionando, y sin embargo, se creó un ministerio de medio ambiente. Y yo te estaba escuchando hablar. No, yo digo que todavía se puede achicar sin que nadie proteste a nivel de embajadas y un montón de cuestiones, de cosas más. Karina, sin duda, pero primero, yo estoy viendo acá... Lo que tú defendés tanto, que es el tema de la ecología, ¿verdad? Sí. Yo soy funcionaria del BPS del interior del país. Yo vivo en el departamento de Colonia. Tierras fértiles y las hay, ¿verdad? Sí. Y yo los sábados lo que hago es ir al campo a comprar todo lo que es la verdura, los huevos y todo ese tipo de cosas, porque no quiero comprar en lugares donde sé que hay cosas que vienen de cámara, cosas que no sé cómo han sido tratadas y no sé cómo van a impactar en mi salud. Y comercio de cercanía, que es lo que más le conviene a todo el mundo de esa zona. Correcto. Entonces, me pongo en el lugar de este muchacho Fernando que hablaba y decía que Montevideo es un país y el interior es otro, y le doy 100% de la razón, porque acá las personas que trabajan en el medio agropecuario lo hacen con un esfuerzo y con un sacrificio que yo noto que no se valoriza lo suficiente. La única que nos están valorizando mucho son las cotorras, nos comen todo. Escuché también ese tema, eso es una plaga. Escúchame, Matilda. No perdamos un poco de trabajo y atar esto con la seguridad social en función de resolver los problemas que tiene el campo, ¿no? Claro, escúchame, vamos a hacer una breve tanda en momentos en los cuales se empiezan a sumar Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, Radio La Voz de Artigas, Radio Bella Unión de Artigas, Radio RBC de Piriápolis, departamento de Maldonado, y algunas FM, y por lo tanto es mucho más importante que esa síntesis que pueda hacer dentro de algunos minutos acerca de por qué hay que ponerle la firma. Yo creo que definitivamente la mayor parte de los partidos políticos le está dando para atrás porque sabe que pueden perder mal con este plebiscito, en cuanto la gente entienda por qué hay que firmar y por qué hay que sacarse. Lo mío son en contra de la AFAP primero, ¿viste? De entrada. Pero escúchame, yo estoy viendo acá que dice que la comisión es del 20%. La pregunta debería de ser contestada antes de ir a la tanda. Sí. O sea, si vos pasás 10.000, ¿2.000 quedan por el camino? Por supuesto. No, y por supuesto, está bravo de aguantar eso, porque esos productores de ahí de Colonia que manden a la UAM, no sé si sabías que haciendo todo el recorrido, poniendo el camión, juntando las cosas en el campo, haciendo toda la ruta 1, corriendo riesgo, pagando la UAM, intentando vender todo, si no venden todo, poniendo la cara, agarrando para atrás, corriendo el riesgo de que les roben como les han robado al mucho al salir de la UAM, etcétera, etcétera, etcétera, pagando los peajes. ¿Sabes cuánto le cobran a los productores? No. El 20%. Entonces me parece que hay algo que no está cerrando muy bien. Pongamos una breve pausa, ecologista, si vos querés, muy breve, y nos argumentás por qué hay que proceder incluso a buscarla, a buscar, porque no hay que quedarse y decir, ay, si pudieran traerme la papeleta. No, papeletas igual hay que ser bastante grandecito como para decir, ¿dónde hay papeleta? Bueno, en tal lado, tal otro hay papeleta, yo voy a ir hasta ahí, no solamente voy a firmar yo, voy a levantar 3 o 4 y la voy a devolver con firma. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130, Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Pocitos, Punta Carretas, La Sica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escucha nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Federico, qué bendición, che, estar acá en la radio. Y vos sabés lo que hice, ¿no? Me fui hasta el baño y me tomé un trago de agua, Federico. Vos sabés que en otros países no, uno no podría hacer eso, ¿no? Todavía tenemos esa bendita bendición. Un chorro de agua de la canilla, porque me había quedado como media jodida la garganta durante un momento. Bueno, Karina Sosa, ATSS, campaña de juntada de firmas. Me gustaría escuchar argumentos, nos gustaría escuchar algunos de los argumentos más importantes por los que consideramos que hay que proceder a esta juntada de firmas para que esto se plebiscite. Adelante. Bueno, en principio hablábamos hace ratito de las comisiones que cobran las AFAP y hacíamos un paralelismo con las comisiones que pagan los pequeños productores que llegan a la UAM. Sí. ¿A ustedes les parece que el sacrificio que realmente realizan los productores rurales es comparable con el de estar sentado manejando el capital de todos los trabajadores del país con trabajo gratuito que el BPS realiza cuando también son los trabajadores los que financian la existencia del Banco de Previsión Social? No. Nosotros creemos que no. Además, también tenemos estos días han surgido muchas voces disonantes que están en contra de nuestro plebiscito. El observatorio de CINVE, que es de análisis justamente en seguridad social, tiró los últimos datos de octubre de 2023, promedialmente de cuánto paga de jubilación BPS y cuánto paga promedialmente la AFAP. Ah, creo que tengo acá los datos, lo voy a pasar dentro de un ratito, pero capaz que están coincidiendo y ustedes están usando los mismos datos. A ver, decime, ¿sí? 32.229 paga el BPS en promedio, ¿verdad? Porque sí, la gran mayoría de los trabajadores cobran la mínima, que es 17.236. Eso aumentó un 6.3. Sin embargo, la jubilación que paga la AFAP cayó a 6.413, un 0.5. O sea, la jubilación que paga BPS subió 6.3%. Sin embargo, la de las AFAP cayeron 0.5. Entonces, claramente, ahí tenemos un ejemplo clarísimo de que el Estado siempre es garantista de derechos. Sin embargo, lo financiero y lo que está por fuera de las obligaciones del Estado se maneja como el mercado, ¿no? Y nosotros creemos que la seguridad social no es mercancía, sino que es un derecho humano. Karina, hoy escuchaba la repetición de una famosa de estas tertulias famosas que hay en radio, y uno de los tertulianos decía ahí, o algo así se llaman los tertulianos, bueno, en algunos países la gente hasta puede elegir dónde deposita su dinero. Lo que no dijo es que en algunos países, que generalmente están hablando de los Estados Unidos, cuando una de esas empresas se funde, nadie sale a respaldarlo, ¿no? Y te quedas en la calle. Correcto. Porque hay que decir toda la verdad, ¿no? Porque Está muy lindo cuando eso de persona... que es tu plata, estamos tocando la cuestión esta egoísta del ser humano, ¿no? Que nadie debe de tocar mi plata porque es mi plata. Y entonces, como es mi plata y como es tu plata, si se funde esa aseguradora privada a la que estás aludiendo, en esos países te quedás en la calle, nadie te sale a respaldar. Exactamente, porque en definitiva quien termina abonando estas jubilaciones que se llaman rentas vitalicias de las AFAP es el Banco de Seguros del Estado, que es otro ente estatal. Ni siquiera se han hecho cargo de lo que por contrato firmaron en el año 96. Y lo otro que hay que rescatar es que hace 27 años están las AFAP en nuestro país, que prometieron resolver los problemas de que la gente no tuviera jubilaciones de miseria, y acá nos encontramos 27 años después batallando contra una reforma que nos hace trabajar 5 años más, pero que de fondo no resuelve el problema original, que eran las jubilaciones tan mínimas que no llegan a cumplir con los estándares básicos de vida para la calidad de tanto de alimentación como de medicación, porque la persona una vez que se va haciendo grande va necesitando otras cuestiones. Y no es lógico que si trabajás toda la vida tengas que pasar la última etapa padeciendo. Entendemos desde los promotores del plebiscito y quienes lo apoyan, como en tu caso, que la vida es una sola, que tiene diferentes etapas y no tiene por qué ser un padecimiento la vejez. No se matan mucho a la hora de buscar en qué invertir, o sea, tampoco les das tanto trabajo, se ve, porque acá acaba la pregunta. Hay una cantidad importante de inversiones, entre comillas, hechas en títulos de deuda. Quiere decir que habría que rescatar de impuestos más adelante de la misma población que está invirtiendo para que se compren los títulos para pagar la deuda más las ganancias teóricas que vienen a dar esas inversiones, llamémosle así, cuando haya que empezar a pagarlas. Exactamente, porque el negocio es redondo. Consiguieron el capital, tienen el cliente para poder depositar ese capital, generar esa ganancia, pero la absorben para sí mismos las empresas, porque después no se ve redituado el trabajador al final de su carrera laboral. Ya lo dijimos, hay un 60% de jubilados por AFAP que cobran por debajo de los 2.000 pesos mensuales. Entonces quiere decir que es un negocio para pocos y carencia para muchos. Y allí es donde tenemos que apuntar a decirle a la población en general, y más que nada el público que también, tú mencionabas Artigas, Rivera y muchas zonas fronterizas, donde el trabajo en negro, el trabajo esclavo todavía sigue existiendo, ¿por qué no mejorar con esos 300.000 empleados públicos que se supone que tenemos, las garantías para coordinar acciones entre organismos y corroborar en el tema de la naranja, por ejemplo, en Salto, donde hay explotación cítrica? ¿Por qué no está lleno de inspectores en plena zafra, controlando que los trabajadores efectivamente activos estén registrados? ¿Y en la forestación, lo que fue la forestación? Bueno, todo eso tenemos. ¿Carpa de nylon sin baño detrás del eucalipto? Exactamente. Si vamos a rama por rama de actividad, en todas vamos a encontrar, en la vid, en las cosechas de uva, después tenemos también en Artigas la caña de azúcar, en Bella Unión. ¿Cuánta gente hay que tiene una pensión a la vejez allí? ¿Y en pedido ya? Bueno, escúchame, una de las cosas que te quería preguntar, porque claro, el tiempo vuela, hay que seguir en otra oportunidad. Cuando asumimos, la primera invitación, entrevista que tuvimos fue con la gente de la ONU, y la persona jerarca que nos estaba, digamos, recibiendo a todos, los nuevos que estaban participando de esa reunión, bueno, en determinado momento yo le pregunto, dígame una cosa, le digo, ¿cuánto gana usted? No es muy habitual, viste, que la gente a veces se te calienta un poco, pero como el hombre era un sueco, yo digo, casi seguro que no va a tener problema en contestarnos. Y me dice, yo gano 7.000 euros, por mes, me dice. Le digo, es más, se lo voy a confirmar, me dice, entre 6.000 y 7.000 euros, me dijo. Y me dijo, bueno, cerca de 7.000 euros. Pero mire que pago la mitad de impuestos, pero estoy muy conforme de pagarlos. Y arrancó a contar por qué estaba conforme de pagar esos impuestos que pagaba. La mitad de impuestos. Una de las cosas que no está pasando en el Uruguay, precisamente, es que por encima de determinado tope, vos ya no pagas más para la seguridad social, ¿o me equivoco yo? No, no te equivocas para nada. ¿Cuánto era el tope? 236.000, y allí por encima de ese importe es todo ganancia para los que ganan más. Por eso es tan resistido el plebiscito de la seguridad social, y el poder tiene esas cosas, ¿verdad? El poder económico, porque la gente no comprende que el dinero no se lo lleva a ningún lado, y porque la propiedad privada siempre supera la expectativa de una mejor calidad de vida para todos nosotros. En términos generales, lo que uno debería de pensar es cómo vivir mejor en un país donde hay recursos para que todos vivamos bien, y sin embargo se disfrazan algunas políticas de asistenciales cuando en definitiva no redundan en mejor calidad de vida para la gente. Y lo digo esto por el tema de la mayor asignación presupuestal para salud mental, y yo realmente quisiera ver cómo impacta esa mayor asignación presupuestal, porque tenemos problemas de salud mental muy graves, cada vez que no peor están siendo atendidos, y también eso es seguridad social. Sí. Ahora, esos famosos, por ejemplo, de esto podríamos aprender bastante de los nórdicos, ya que queremos copiar, ¿no?, de cómo funcionan algunas cosas por allá. Sin duda. Pero los famosos subsidios estos para políticos, que yo fui el único que, no sé si queda bien que lo diga, pero fui el único que voté y argumenté, de repente pasamos la grabación un día de esto por si alguien desconfía, pero queda feo que pase la grabación. Pero bueno, yo dije, estos subsidios para los políticos que dejan antes de tiempo y entra su, digamos, número dos, sí, esos subsidios, sí, que son bastante, digamos, saquémosle la palabra bastante, son muy irritantes para la población cuando se entera. ¿Eso los paga el BPS o quién los paga? Y claro, porque están en la ley, o sea, son una ley presupuestal que ya está asignado, la ley de presupuesto de BPS ya lo tiene incorporado, habla claramente de los puestos políticos y de los cargos de especial confianza. No solamente tienen una duración mucho mayor que un subsidio de desempleo de un pobre trabajador que cobra el 50% de su salario, sino que ellos acceden al 85% y por el triple del tiempo que fueron, que cubrieron la tarea, ¿verdad? Entonces, eso tiene que indignar a la población, y la población tiene que saberlo, porque también sale de su bolsillo. Y no solo, yo recuerdo un legislador hace años que también lo rechazó, que fue, si no me equivoco, fue Luis Puig, del Frente Amplio, y creo que hubo algún otro, pero en este momento no puedo... Bueno, en esta oportunidad quedé solito como una golondrina, y una golondrina no hace verano. No hace verano. Porque él hace años que no ejerce ningún cargo. Sí, sí, sí. Pero no, sí, claro, no se están dando cuenta la famosa clase política de lo que está haciendo, porque definitivamente yo estaba tratando de encontrar una locución breve que había hecho, no sobre este tema, en donde decía, un día dije ahí en el Parlamento, pero si ustedes le mandan a pagar todo esto al BPS, después no se quejen de que el BPS les da en rojo. Eso era lo que quería pasar, porque le estaban mandando a pagar todo al BPS. Pero bueno, así de fácil era la cuestión, levantaban la mano y listo. Entonces, después nos quejamos de que dan rojo. Bueno, yo quisiera acotar para finalizar que la población no está lo suficientemente indignada, aunque se presenta a las oficinas del BPS o quiere sacar agenda en Montevideo, por ejemplo, para jubilarse, y tiene que esperar al mes de junio de 2024, cuando capaz que no tiene ningún ingreso vigente en este momento. Eso a los políticos no les pasa, por lo mismo que tú planteabas. Entonces nadie tiene la empatía suficiente como para resolver estas cuestiones. Tenemos un atraso gigantesco en los trámites, Hay gente que le cuesta 3-4 meses poder llegar a hacerse de una jubilación mensual, y esos 3-4 meses lo que hace es sacar préstamos o pedir prestado para tener que devolver después. Y creemos que el problema de eso es haber votado una reforma de la seguridad social a la velocidad de la luz, haberla implementado, no tener personal suficiente, y eso lo está pagando la población y lo está pagando muy caro. Tengo un amigo, para ponerle, decía finalizar, pero unos minutos más, que tiene un montón enorme, tiene, va a cumplir 60, pero va a cumplir los 60 con más de 40 de aportes, porque él arrancó muy jovencito, siempre trabajó en la misma empresa, 2x3 va por casa, me dice, César, ¿y qué? ¿Y ahora qué hago? Y no sé, tenés que ver de presentarte lo antes posible, le digo, porque si no te van a joder con esta ley. Bueno, pero... tengo una mala noticia para su amigo. Si no tiene mire que le va a dar algo, no, en serio. Si no tiene los 60 años cumplidos, no lo van a agendar para hacerle un reconocimiento de servicio, salvo que ya lo tenga pronto. Entonces estuve bien en decirle hace ya un par de meses, anda lo antes posible a hacer algo, porque... Tiene que calcular cuándo cumple los 60 años y agendarse posterior a cumplirlo. Fíjate que él va a llegar porque a los 60 no lo con 42 o 43 de aportes verdaderos y siempre en la misma empresa, ¿no? Tendría que ser una cosa de entre y salga y quede cobrando, ¿no? Si tiene todo registrado, mi recomendación es que se agende para asesoramiento y solicitud de jubilación, no para reconocimiento de servicios, porque lo van a bochar por tener menos de 60 años. Bueno, porque atento, como Jorge, no tenemos manos para atender, estamos atendiendo solamente a aquella gente que eventualmente podría tener causal jubilatorio. No. Hablando de eso, justamente, capaz la última pregunta, lo que ha indignado mucho es la entrada de un jerarca nuevo, creo que es, como que más de 500.000 pesos mensuales o algo por el estilo. Bueno, eso es lo que pagan las direcciones técnicas que tenemos ahora tres en el Banco de Previsión Social. Estaba la Dirección Técnica de las Prestaciones, la Dirección Técnica de APIR y ahora existe la Dirección Técnica de Salud. En realidad es un cargo, obviamente, que es político, no es de carrera, es un agente externo, una persona que no tiene vinculación con el Banco de Previsión Social, no tenemos nada en contra de la persona, consideramos que el gasto asociado es importante, pero en la medida que pueda mejorar ese sector no tendríamos ningún problema. La cuestión, ¿cuál es? Que nosotros vemos una situación del Sistema Nacional Integrado de Salud, que también podríamos abordarlo en otro programa, que ha venido deteriorándose a pasos agigantados. Ni que hablar. Si uno se enferma en una mutualista, tiene que disponer de muchísimo dinero para tickets de medicación, de atención, de emergencia. Y las canastas básicas de prestaciones de las mutualistas están siendo muy diezmadas. Cualquier operación que no entre dentro de esa canasta hay que pagarla, y hay que pagarla a costos elevados. Entonces habría que analizar por qué y para qué se crea esa dirección técnica de salud, y hay que tener en cuenta siempre que el Banco de Previsión Social en su órbita tiene al CRENADECER, que es el Centro Especial de Enfermedades Raras y Defectos Congénitos, único instituto en el Uruguay que atiende a las enfermedades raras, como son el labio leporino, la fibrosis quística. Si no existiera eso en el Uruguay, las mutualistas no tendrían la experticia suficiente, porque además, en la mutualista que yo me atiendo, por ejemplo, hay una psiquiatra. Una sola psiquiatra para toda la plantilla de afiliados que tiene la mutualista. La muchacha corre de la policlínica al piso, del piso a la policlínica, y realmente en esa materia y en ese tipo de profesión es una presión bastante grande ser la única. Bien. Las mutualistas no están siendo lo suficientemente controladas, y eso yo lo animo como representante de los uruguayos a que pueda indagar, porque realmente... No me da el tiempo, Karina. No me da el tiempo. César, me gustaría, dice, sí, pero no me da el tiempo. Por ejemplo, de saber cuánto le gira el Banco de Previsión Social por concepto de cápitas de cada afiliado a cada mutualista, y se sorprendería de la millonada que reciben. Yo, para empezar, estoy totalmente en contra de ese sistema. Para empezar nomás. Para empezar nomás. Pero mira, dice, sí, pero... Pero igual seguimos conversando otro día porque nos están quedando dos puntos más. Me dice alguien por acá, César, me gustaría que leyeras el texto de la papeleta. Yo no lo tengo acá a mano, pero en realidad el texto es bastante larguito, pero los tres puntos fundamentales... Es larguito, pero lo podemos resumir. A ver. La papeleta lo que asegura es a la seguridad, confirma que la seguridad social es un derecho humano fundamental en primera instancia. Lo que hace reformar el artículo 67 de la Constitución... el tema de poner 60 años para la jubilación común no impide que la gente que quiera seguir trabajando pueda hacerlo, ni tampoco los que tienen bonificaciones puedan jubilarse antes como hasta ahora lo han hecho. Lo otro que asegura la papeleta es que no va a haber ni pérdida ni menoscabo para ningún trabajador ni trabajadora, porque se está hablando de que al desaparecer las AFAP se les va a pagar menos. Eso no es así y lo dice la papeleta. Lo otro de lo que nos acusan es que se van a morir los fondos, ya sea el fondo del Zunca, de la construcción, el fondo del metal, también en ADEON tienen un fondo que cuando se jubilan le pagan un complemento. Esto no es así, hay un apartado específico que habla de mantener ese vigente ese derecho y a su vez que se puedan crear nuevos por medio de ley o de negociación colectiva. Por tanto, también desestimar esto, porque lo ha dicho la misma secretaria de OMS, la ex secretaria de OMS, Valeria Ripoll, que recientemente dejó de formar parte de ese lugar, porque en realidad hay un conflicto de intereses allí, político partidario, y ni siquiera se tomó el trabajo de leer la papeleta para informar bien a la gente. Eso habla muy mal de las personas públicas. Por otro lado, lo otro que hay que tener en cuenta es la eliminación del ahorro individual como tal. No el ahorro colectivo con fines de mejorar una jubilación, por eso aclaro esto. Y el salario mínimo nacional sería la base para aumentar aquellas jubilaciones y pensiones mínimas, que estamos en 17.236, y queremos que sea, bueno, ahora Mieres anunció que se va a 22.208, creo, el salario mínimo nacional. Creemos que 5.000 pesos más para cada uno de aquellos que viven con lo mínimo y a la miseria total no representa una mayor erogación para el Estado, porque bien puede absorberla el retorno de los aportes que se derivan a las AFAP con la propia eliminación de las mismas. Entonces creo que ese es el resumen que nosotros tenemos que tener claro. No va a haber pérdida ni menos cabo, los 60 años son una opción que marque un límite al poder ejecutivo, que en realidad lo que hizo fue condenar a trabajadores y trabajadoras a trabajar más y cobrar menos, sin buscar ningún tipo de otro aporte que pueda solventar a la seguridad social, y equiparar el salario mínimo nacional nos parece de justicia y de equidad, y en la medida en la que se crean puestos públicos, como tú lo mencionabas, la Dirección Técnica de Salud en el BPS, los subsidios de los políticos que son ampliamente más benevolentes que de los trabajadores, y bueno, ni hablamos de Salto Grande, que ha sido eternamente un problema en otros gobiernos. Todos esos gastos asociados, si los ponemos en una misma bolsa, son mayores que lo que pretendemos aumentarle a los jubilados que cobran la misma. La comisión, dice un oyente acá que nos está escribiendo al 098-482-454, por administración, en números redondos no llega al 4,5%. Lo realmente alto es el seguro por fallecimiento, cerca del 15%. Entre los tres descuentos, dice, me faltaría uno, llegan al 20%. Ni a favor ni en contra, pero hay que informar bien. Bueno. En realidad es entre el 18% y el 20%. Uh-huh. Eso fue lo que yo marqué cuando te mandé el mensaje. Lo que pasa es que justamente el seguro de fallecimiento aparece en la cuenta porque se trata de AFAPS. Lógicamente, porque también están los que dicen que lo de la AFAP es una herencia. Si alguien se muere sin jubilarse, pero lo que no dicen es que te están cobrando un seguro de vida para poder pagar eso. No es un aporte genuino del trabajador, es algo que te quitaron sin preguntarte si querías pagarlo, porque si a mí se me antoja mañana hacer un seguro de vida, puedo elegir entre una amplia gama de ofertas que hay en el mercado y hacerlo de forma particular. El tema aquí es que se cree que el ahorro en las AFAP es dinero de la persona, cuando en realidad lo que está pagando es un seguro de vida. El dinero nunca es de la persona. Claro, si fuera así, vaya al mostrador de la FAP y pida su dinero, a ver cómo le va. A ver si se lo dan, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, muy bien. Otro día seguimos porque nos quedaron algunos puntitos, y si bien estamos ahora mismo, mismo en verano, me imagino que ahora mismo en febrero, marzo y de ahí para adelante, seguramente que en la calle se van a ver muchos puestos de personas hasta comunes y corrientes que se ponen a juntar firmas, no tienen por qué pertenecer a ninguna institución o partido político. Y, exacto. Y entonces, exacto, porque esto no es un tema político partidario, es un problema social. Y es un resorte de toda la población resolverlo. No importa quién votemos en las urnas como candidato a la presidencia. Acá lo que importa es resolver un problema que lleva un siglo de discusión y nadie le termina de poner el cascabel al gato. Espere, hablando de ponerle el cascabel al gato, que tengo una última pregunta para usted. Acá está escuchando al diputado Eduardo Luz, dice, le voy a leer textual. Hola, pregúntale, dice. Yo trato de no perder el humor, porque si no, se me vuelve medio pesado. Pregúntale por qué roban los ahorros, pues yo ya lo leí el mensaje. Pregúntale por qué le roban los ahorros a la gente, que hace más de 20 años le aseguraron que no iba a pasar. Las reformas se hacen... Espere un poquito. Las reformas se hacen para adelante, no para atrás. Eso lo hizo el marxismo. ¿Vos sabés que no termino de entender exactamente bien? ¿Tú entendiste? Sí, yo a Luz le entiendo perfectamente porque es constitucionalista y es profesor de la Facultad de la República. A ver, la palabra de él yo la tomo muy en serio. Y lo que le quiero contestar es que acá nadie le roba nada a nadie. Y le voy a explicar por qué. En el Banco de Previsión Social, cuando uno está afiliado a una FAP, para hacerle el cálculo jubilatorio, se toma el salario básico jubilatorio, o sea, la asignación computable que le llamamos nosotros, en base a lo que realmente le aportó al BPS. O sea que lo que le aportó a la FAP no se toma en cuenta para después pagarle la jubilación a esa persona. Sin embargo, al retornar los aportes de los trabajadores desde la AFAP y hacia su cuenta personal, que el Banco de Previsión Social sí la tiene y la tiene identificada con nombre, apellido, cédula de identidad, el monto jubilatorio se va a calcular sobre el 100% de su salario, cosa que no sucede al día de hoy. O sea que lo que le sugiero es que tenga un poco más de apertura para discutir con los trabajadores del BPS, que somos los que estamos discutiendo esta cuestión, y con otros trabajadores que también están muy bien asesorados, y que no nos trate de ladrones, ¿verdad? Se nos ha ido un poco... Una acusación muy fuerte. Viste que íbamos a hablar menos tiempo, pero se nos está yendo y me queda... Hasta me surgen más preguntas. ¿Pero es cierto que la AFAP toma para el cálculo 105 años de vida? Sí, en realidad no le podría decir exactamente 105, pero sí es una tabla variable. Si usted lo mira en la ley 673, sí, se le va a decir que lo que tiene en cuenta es lo que ahorró más la expectativa de vida, si tanto si es hombre como si es mujer, diferenciado, porque aparece que las mujeres vivimos mucho más, y eso se calcula y se divide en los años que la FAP cree que uno va a vivir, y más o menos ronda los 100 años. Más o menos ronda los 100 años, se le está yendo un poquito la mano. Sí, claro. Ahí está. Y por otro lado está... bien interesante para hablar del caso de la devolución de los dineros de los cincuentones, porque ahí tenemos un ejemplo muy claro de cómo puede llegar a funcionar esto, y de verdad los cincuentones terminaron perdiendo plata porque la AFAP se le quedaron con todo el dinero que consideraban ellos que les correspondía por haberles administrado bien el dinero, creo que fue así. Se le quedaron con las comisiones y se le quedaron con un 10%. Porque Astori negoció eso. Para que ustedes vean que acá no se trata de algo político partidario, nosotros estamos en total desacuerdo. Y también decir que si fuera tan buena la ley de reforma de seguridad social que votaron, ¿por qué motivo se hizo una votación nueva a los efectos del artículo 8 y dieron 10 pasos para atrás con ese tema? Porque se estaban dando cuenta que la gente iba a firmar masivamente el plebiscito. Decirles que no le dio resultado, porque la gente sigue firmando y tiene muy claro que la jubilación va a ser los va a solventar en la última etapa de su vida, y no se puede jugar a la ruleta rusa con algo tan delicado como el sustento de las personas en su última etapa. Ahí está. Siempre va a ser, por eso digo que no es una cuestión que sea muy objetiva lo mío, porque siempre estuvimos en contra de lo que algún oyente pone acá, las AFANAPs. Efectivamente, nosotros también le llamamos las AFANAP, que después de todo, en muchos países del mundo que pasaron por la experiencia antes, por algo han empezado a recorrer el camino en contrario. De 30 a 18. Claro, porque después lo que pasa es que uno dice, sí, mi plata, porque lo que se está estimulando mucho es eso, ¿no? Tu plata, nadie puede tocar tu plata. Pero el problema es después cuando estamos muy viejitos, que si pasa algo venimos y decimos, ay, el Estado no podrá tirarme con algo que me... Porque somos bastante injustos, mi plata, cuando estamos bien de salud. Ahora mismo tenemos a la mamá de una querida compañera, nosotros, que está recontra mal de salud por esta maldita vacuna, porque le echamos la culpa porque ella andaba perfectamente bien hasta que le pasó esto, y la única que la está salvando es el BPS. Esa es la verdad. Correcto. Esa es la verdad. Entonces a veces correcto, mi plata, porque andamos bárbaros de salud. Pero mañana cuando seamos viejitos, tenemos que empezar a pensar como las abejitas, ¿no? Pienso es que yo. No tenemos por qué esperar a mañana. Porque hoy, si yo me tengo que operar del corazón, hay una operación que se llama ablación, ¿verdad? Y vale entre 8 y 15 mil dólares. Adivine quién asume el costo de un trabajador si tiene que hacerse esa operación. El Banco de Previsión Social. Ninguna FAP le va a prestar el dinero para eso. En realidad, ahora con la ley nueva te adelantan un 9% y no sé cuántas prebendas más han inventado. Y solo eso sucedió porque vieron el peligro de desaparecer con el plebiscito que nosotros estamos implementando. Que dicho sea de paso, entonces, vamos a terminar por acá. Karina Sosa, muchas gracias. Otra de las cosas que se está haciendo también es todo el PCNT. En realidad el plebiscito arrancó como una iniciativa y nosotros nos conocimos y empezamos a conversar del plebiscito mucho antes de que sucediera, arrancó como una iniciativa de los funcionarios de ATSS, ¿fue así? Sí, correcto. ¿Fue así? Sí, nosotros, de acuerdo. Bueno, nos vemos pronto, siga comprándole a... Yo conozco algunos cuantos productores de ahí, de la zona de... De Colonia, los primeros cultivos de frambuesa que vi en mi vida, los conocí por ahí. Son gente que sin duda les encanta ir con la cuestión de ir para adelante con las últimas novedades que hay, etcétera, etcétera, y bueno, nos parece muy correcto comprarle a la gente de la zona. Gracias, Karina, que pase muy bien. Bueno, gracias a usted, adiós. Hasta luego. Vamos a poner una breve pausa y ya vamos gestionando otra de las conversaciones que teníamos calculadas para el día de hoy. Sabatini y Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. 5G, no gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. El biosfenol A, BPA, es tóxico disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? gracias, no a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Vías de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. peri.org.uy, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, del agro, la selección acertada, el ecologista. Gracias, Federico. Bueno, bien interesante. Estaba revisando el teléfono. Ya vamos a hacer algunos comentarios, pero vamos a aprovechar para ir por algunos temas que les debíamos. Comentarios que tienen que ver justamente con la entrevista que le hacíamos recién a Karina Sosa. Miren, yo creo que el voto tiene que ser obligatorio, porque si no es un lavarse las manos y después se transforma en la cuestión del egoísta, del idiote. ¿Sabe por qué se le llamaba el idiote? Ni siquiera era idiota o idioto, se le llamaba idiote. Estamos hablando de las épocas de nuestro Señor Jesucristo, al que se lavaba las manos. Y ese lo terminaban echando el pueblo. ¿Tá? Ahora, coincidirán ustedes conmigo que no voté y argumenté bien argumentado. Un día esto le voy a pasar todas las grabaciones. Lo que pasa es que queda feo. Yo le he dicho a mis compañeros, pásenla ustedes el sábado de mañana, defiendan lo que hemos hecho en el Parlamento. Queda medio feo que yo venga ahí. Voté solo. Para este caso no voté solo, pero votamos una gran minoría, ¿no? En contra de los canales 4, 10 y 12, para que no le diéramos más de 22 millones de dólares más, aparte de 22 millones de dólares más, por supuesto. Ah, no me están viendo en los canales 4, 10 y 12, ¿no? Por algo será. Hace rato que nos hemos puesto en contra. Lógico que he dicho al canal 10, fui el primero en decirlo en el 2014, fue de cuánto se pagaba el voto, que nos parece un exceso, lo hemos dicho en la comisión de, nosotros le llamamos del financiamiento de los partidos políticos, porque se le puso del financiamiento de la democracia. Yo digo, ¿la democracia existe o no existe? Por ejemplo, existe democracia si yo puedo venir acá y decir, el estudio de Rancor dice que uno de cada 800 que se ponga la vacuna de Pfizer se va a morir, se murió. Y los que se pongan de acá para adelante, se va a morir. Cuando yo no puedo decir eso, estamos en una dictadura. Eso se llama democracia, que es lo que hay que cuidar. Y la cuidamos entre todos. Pero lo que sí es cierto es que se puede bajar lo que se paga por voto. Pues yo siempre les pongo de ejemplo, ustedes váyanse a la versión taquigráfica. ¿Y cómo puede ser que el Partido Ecologista, un partido nuevo, chiquito, dice esto, hay que pagar menos por voto? Y salen pagando mucho más por voto. ¿Saben cuánto va a pagar por voto? 10 dólares más. Dividan, como yo hice en el Parlamento mientras argumenté para que todos me escucharan, 23, 24 millones de dólares más. Dividido 2.200.000, 2.300.000, 2.400.000 votos, ¿cuánto le da? 10 dólares, ¿no? Muy bien. Entonces se va a pagar el doble por voto. Con la oposición de una minoría que tendría que ser todo lo... Para no ponerme de ejemplo que es uno de los casos en los que no voté en solitario. Sí que argumenté muy fuertemente. Fui el que argumenté más fuertemente. En contra de lo que se estaba haciendo. Los periodistas, los muchachos de los canales me miraban como diciendo, nunca más te vamos a poder entrevistar, amiga. entre nosotros, los periodistas, me dicen, Vega esto, Vega lo otro. El problema es que ellos, ahí manda capitán, no manda marinero. ¿Entienden? Entonces ustedes se van a la versión taquigráfica y no hacen de pueblo tonto. ¿Qué hace el pueblo tonto? Pueblo tonto aparece, ¿lo conocía Juan? ¿Lo conocía Juan? ¿No lo conocía Juan? ¿Lo conocía Juan? Votan a Juan. Eso hace pueblo tonto. Pueblo tonto, viene uno, le pega tres gritos, le dice lo que quieren escuchar. ¡Ay, qué lindo que sos, qué lindo que sos, qué lindo que sos! Un poco de azúcar en los oídos, las orejitas, y pueblo tonto vota. Pueblo tonto vota general si es militar. Y pueblo vivo, pueblo inteligente, ¿qué hace? Dice, a ver, Artigas, mande representantes para Buenos Aires. ¿Qué hizo ese representante en los 5 años? Tal, tal y tal cosa. A ver, vamos a buscar un poquito. Vamos a escucharlo por la radio en sus audiciones políticas. Yo le he dicho en el Parlamento. La otra vuelta miraba a un legislador de Maldonado, que es médico, y le digo, miren, se los voy a leer, porque además cada vez que hablo con una radio del interior les digo lo mismo. Digo, miren, nosotros en Radio Oriental estamos muy cómodos, siempre hemos estado muy cómodos, salvo hace un tiempo largo, cuando yo me planteé en contra de la planta de celulosa porque teníamos el discurso maravilloso de Tabaré Vázquez del Día del Medio Ambiente del 2004, en contra de la contaminación y de las plantas celulosas, y entonces yo me planté en contra, como siempre, por supuesto, si era nuestra línea. Y ahí no fue mal en una radio, porque esa radio era del Frente Amplio, y el Frente Amplio cuando agarró el gobierno nos vendió al mejor postor. De hecho, 2 plantas de celulosa de las que se decía que no íbamos a construir nunca, las construyó con contrato secreto a las dos, con contrato secreto a las dos, las construyó el Frente Amplio. Pero yo le digo a los legisladores, no, Vega, usted fue el que eliminó la partida de prensa. Sí, yo fui el que propuso eliminar la partida de prensa, y Martín Lema me abrazó. Me dijo, si la hubieran propuesto los míos, no corría. ¿Por qué? Porque los partidos grandes funcionan como los bomberos, no se pisan la manguera. Y me dijo un legislador, y yo ahora no puedo pagar más la radio del interior. Pero ¿y cómo que no puede pagar la radio del interior? Le digo, a ver, César Vega, Radio Patria en 33, Radio Internacional en Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, Departamento Soriano, Radio La Voz de Artigas, Artigas, Radio Bellavión en Artigas, Radio RBC en Piriápolis, Departamento Maldonado y otra. ¿Cómo se hace? ¿Se colabora? Se colabora porque no nos retransmiten gratis, ¿no? Ahora, yo, buen negociante, también les tengo que dar a entender que por Radio Oriental y por streaming nosotros llegamos a todo el país, a todo el mundo. Hoy recibíamos mensajes de Dinamarca. Pero a mí y a nosotros nos gusta tener siempre en cuenta el interior del país. Pero ¿cómo puede ser que un partido chico, ¿sabe lo que pasa? Que el diputado no se queda con la plata. Ni le hace cuentos a todos los demás, porque acá nosotros metimos 100.000 papeletas, está bien. Metimos 90.000, Movimiento Uruguay Soberano lo mismo, contrato secreto lo mismo. Pusimos esa cantidad de papeletas, no sé cuántas fueron, 80.000, 90.000, 100.000. Y acá pusimos lo mismo. Y hay otros partidos políticos que no se mueven. ¿Cómo es la cosa? Claro. Sacan mal la cuenta de entrada para mí, porque a veces me lo dicen algunos legisladores, pa, 33.500 votos, Vega, te llenaste de plata. Se ve que ellos sacan así la cuenta. Y claro, sacando así la cuenta siempre empiezan de cero, porque nunca tienen plata, porque todo lo que embolsan por los votos se lo meten a los bolsillos. Entonces un día, pueblo tonto, tiene, no se me enoje, no le estoy diciendo nada que no quiere, no tenga que escuchar. Capaz que no me estoy refiriendo a usted, porque de repente usted es el inteligente del pueblo. Espero a que los que me escuchan a mí sean los inteligentes del pueblo, no los tontos. ¡Mire lo que ha hecho Pueblo Tonto en la Argentina! ¿Qué se pensaron? ¿Que iba a hablar en contra de, mal en contra de Milei? No, estoy hablando mal en contra de los Kirchner y de Massa. A Milei hay que darle un año, pónganle un año, dentro de un año. Dice, ¿qué le...? El otro día me preguntaron en un canal de televisión que también pagamos para estar ahí. El canal rural. Dice, ¿qué le parece el gobierno de Milei? Y le digo, y no me parece nada porque tengo que esperar un año. Si yo lo pongo a usted, le digo al periodista, a gerenciar este canal de televisión, ¿usted me puede preguntar al otro día o al mes o a los 15 días qué le parece cómo voy gerenciando el canal? Y lo lamento mucho, yo no le puedo dar una opinión. Usted hace 15 días que empezó de ingeniero agrónomo acá en esta chacra. ¿Se entiende? Siempre tratamos de ir a ese ejemplo. Y por eso nosotros decimos, hay que cerrar la Cámara, senadores. Estamos practicando, lo vamos a hacer, si el pueblo nos premia y nosotros tenemos unos cuantos legisladores, vamos a entrar a la Cámara de Senadores para cerrar la Cámara de Senadores, todo ratificado por el pueblo, todo ratificado por el pueblo. Se terminó la época de los reyes y de los reyes magos, todo ratificado por el pueblo. Y hay que cerrar la Cámara de Senadores para sumarse a más de 70 países del mundo, muchos de ellos de primera línea, sin Cámara de Senadores. Ah, es un atraso, es un atraso. ¿Y quién me va a decir a mí que no puedo decir esto? ¿Quién me va a decir a mí que no puedo decir esto? Miren la Argentina acá, no nos miremos nosotros mismos, miremos la Argentina y su Cámara de Senadores a ver cómo le está yendo. En algunos temas nos ha tocado estar totalmente solos en la Cámara. Y yo me siento muy orgulloso de vivir en este país porque le agarré la mano a cómo está funcionando. En el momento oportuno, nosotros pedimos para hablar en contra de la pseudo vacuna que está matando tanta gente en todo el mundo y en todo el Uruguay. Y se nos dijo que sí. ¿Y qué se nos iba a decir qué se me iba a decir a mí? Después de haber sido tan educado durante tanto tiempo y haber votado todas las veces que alguien pidió para hablar de X tema, algunos absolutamente irrelevantes. Nos señalamos este libro con un volante. El volante que nos regalaban decía contra el artículo 29 de la ley de inversiones. El domingo 20 de septiembre votá, no te dejes robar. Comisión Nacional pro referéndum contra el artículo 29 de ley de inversiones. El artículo 29 significa en los hechos la pérdida de derechos que protegen al trabajador. Nosotros estamos juntando firmas para los plebiscitos. Difícilmente que nosotros no juntemos firmas para un plebiscito, porque creemos que cuando el pueblo participa, es la democracia la que gana. Y por eso le tienen tanto miedo el 70, el 80% de los políticos a este plebiscito. Y también estamos juntando para otros. O, por ejemplo, al de Movimiento Uruguay Soberano, para eliminar la posibilidad de que se hagan contratos secretos. ¿Por qué le tienen tanto miedo los políticos? La clase política, como podemos decir a veces, la clase política, que me jacto de no integrar y que no voy a integrar jamás. ¿Qué quiere decir? Cuando vos empezás a viajar mucho en avión, a tomar mucho whisky, a comer mucho asado, a salir en muchas fotos, todos juntos como rebelión en la granja. No, ya saben cómo soy yo. Y me llevo bien con casi todo el mundo. Pero no tengo por qué juntarme, como decimos en campaña. No tengo por qué juntarme. ¿Con qué cara vengo yo después de hacer 10 viajes en avión por todo el mundo a un montón de eventos absolutamente insignificantes para la humanidad, para poder venirles a decir a ustedes acá que estuve en Taiwán Me decía una legisladora, vos no sabés, dice, te sentás, vos no sabés lo que son los hoteles, ay, me empieza, no me agarro la cabeza porque queda feo. Dice, vos sabés que te sentás en el water y está calentita la tapa, y después te levantás y el agua sale sola. Wow, no hay que apretar ningún botón, le dije. Che, no hay que apretar ningún botón. ¡Qué lo parió! ¡Qué lo que el primer mundo! Calentita la tapa. No, sí. Miren que da para reírnos bastante de nosotros mismos, los seres humanos, a lo que hemos llegado. Pero nosotros vamos a ir por este camino. No nos va a sorprender nada. Si nos ponen 5 diputados el pueblo uruguayo, a mí no me va a sorprender. Y si no me pone más que 100 votos el pueblo uruguayo, tampoco me va a sorprender. Ninguna de las dos cosas me va a sorprender. Lo único que me va a sorprender es que saquemos más o menos la misma cantidad de votos que la vez pasada. Ahí sí, me pongo a pensar. Yo digo, ¿para qué habré nombrado a Julian Assange, a Snowden, a Lou Montagnier, a Vladimir Zelenko, a Embiid? E-M-B-I-D. A Kari Mullis, a Andreas Novak. Noak, a Pin Lui, el chino que mataron allá en China por haber deschavado el tema de Wuhan, North Carolina, a Karina Acevedo Bajáis, a White House, a Natalia Prego, que hablaba con nosotros esta semana, cuando yo nombraba a Robert Malone y me dice, Natalia, no, de acá de esta lista tengo varios que vamos a traer. Robert Malone va a estar ahí en Uruguay, César, si usted quiere. Y por supuesto que quiero, le digo. ¿Cómo? ¿Qué tipo de noticia me está dando? Hoy veía un documental de Lina Villafañe. Estas periodistas verdaderamente valientes. No arrastradas como un montón de periodistas del Uruguay. Me da vergüenza porque una cosa es un arrastrado. Cuando yo le digo a un arrastrado, sos un arrastrado. Un varón arrastrado. Pero no le puedo decir nada a una mujer que es arrastrada, pobrecita, si es periodista. César Vega es un peligro para la salud pública. ¿Que no tengo derecho a lo que estoy diciendo? Y si yo tengo la documentación. ¿Qué les parece que una señora periodista en jefe me diga y titule César, el diputado César Vega es un periodista para la salud pública? ¿Qué me dicen ahora que tenemos todos los datos? Porque ahora sí que tenemos todos los datos, ¿no? Uno de cada 800 que se puso las vacunas de ARN mensajero de Pfizer o Moderna murió. Por eso tenemos un exceso tan alto. Esto es incontrovertible, miren, ¿eh? En el Uruguay son 11.000 o 12.000 muertes que tuvimos probablemente algunos y los que están con cáncer. ¿Qué me dicen ahora de lo que se sabe? Porque yo si digo esto por radio, es porque estoy dispuesto a debatir con quien sea. Porque además tenemos los asesores. Debato yo, pero con mis asesores. ¿Qué me dicen del cáncer, de cómo está? ¿Quieren que les lea la última que me llegó? Porque está bueno leer la última, ¿eh? Por acá la tengo. Ya se las voy a leer, la voy a buscar y se las voy a leer. Porque es de Nueva Zelanda, justo, que es el país que venimos siguiendo, y que dice del cáncer a riñón. Bueno, estaba nombrando a Lina Villafaña, Astrid Stuchenberger, Brian Knights, Steve Kirch, Tucker Carlson, el periodista Tucker Carlson, también recibió una entrevista de él ayer. Maravillosa, Ryan Cole también puede ser que venga al Uruguay, Robert Malone, Pablo Campra, Karen Kingston y tantos otros, de los cuales. Y vamos a un tema que me quedó pendiente y que aunque sea en 4 minutos, quiero tratar, porque esto no es una novedad para muchos de nosotros. Cuando nos ponemos a leer del flúor es tóxico del 1988, decimos que no existen pruebas de que los fluoruros sean efectivos si se incorporan a la sal o al pan. Es más, cuando hablamos de la leche, existen tan serias objeciones a su fluoración para el consumo de los niños que no puede ponerse en práctica. Cuando hablamos de las pastas dentífricas, las pastas de dientes que contienen fluoruros estañosos han demostrado ser eficaces, pero debe tenerse cuidado de su uso debido a la posibilidad de un consumo excesivo de fluoruros. Y la pregunta es, ¿cuánto flúor estamos consumiendo diariamente? Importa mucho que los países subdesarrollados no acepten la importación de errores de los países desarrollados. La contaminación del agua debe de ser combatida, y es contaminación también cuando existen productos químicos en el agua. Esto es Conferencia de las Naciones Unidas. La conducta del hombre hacia el precioso elemento ha sido y es bastante insensata, y sin advertir el carácter profundamente autodestructivo a los cuales se está aproximando el hombre. Por otro lado, flúor y fluoruros causan enfermedad, muerte, intoxicaciones subagudas, agudas o crónicas, por ingestión, por inhalación, porque nos olvidamos de todos los obreros que trabajan en contacto y que no lo saben con estos productos, y además atacan la capa de ozono. Y con la excusa de evitar las caries, que no se ha evitado en estos países en donde ya se estudió este asunto, se incorpora el flúor a muchos comestibles. La experiencia mundial demuestra que la fluoración puede atentar contra la salud. Además de ser un muy buen negocio, porque es costosísima para las empresas que lo hacen. El flúor y fluoruros son considerados venenos celulares de gran poder destructivo de la materia orgánica. Por lo tanto, se expresan las objeciones de la fluoración. Después de 30 años de imposición del flúor, el 16 de diciembre de 1974, se promulgó la Ley Federal del Agua Potable. En Estados Unidos se le llamó la Ley Ford, prohibiendo... Se ve que eran hinchas del PERI, Partido Ecologista. Ford dice, prohibimos agregar flúor al agua potable, así como toda sustancia con fines terapéuticos. Ahora ustedes dirán, ahora van a ver, en 1975 se rechazó la fluoración en Pensilvania, como dicen ellos, Missouri, Michigan, California, Oregon, New York, Mississippi, Nebraska, Florida, Kansas. Y en Europa, en muchos países, también en Rusia. En 1975, el jefe del National Cancer Institute informó al Congreso de Washington sobre, ya van a ver porque estoy hablando del tema, 29.000 muertes anuales por cáncer debido a la fluoración. Fue un asesinato público en masa. Eso fue lo que dijo. Y voy a seguir otro día, porque siendo las 12 casi, lo que tengo que decir es que no se dejan de hacer experiencias. Mismo en lo que se refiere al control de las aguas embotelladas en plástico. Entonces, no cuenten conmigo si en algún momento nos toca gobernar algo como para que nosotros no tomemos todas las medidas que hay que tomar a los efectos de cuidar, porque hay todo un negocio, primero te enfermo y luego te curo. Todos los mismos son las mismas empresas multinacionales, farmacéuticas, médicos, visitadores médicos, todo lo mismo. ¿Alguno se enojó? Me pide el debate. Me pide el debate. Y damos el debate. Porque mire, hace años, muchos años que estoy pidiendo el debate en nuestra querida Facultad de Agronomía, y yo lo pido como ingeniero agrónomo, para denunciar que en el Uruguay se están utilizando productos agroquímicos tóxicos, vamos a llamarle para que nadie se enoje, que de acuerdo a la lista de Nueva York de las Naciones Unidas de 1984, están prohibidos desde 1984. Y yo presenté el 18 de mayo del año 2021 un proyecto de ley para que se prohíban todos los agroquímicos tóxicos que ellos tienen prohibido, y de ahí para adelante automáticamente todos los que prohíben, más 9 artículos más, y la mayoría de los legisladores de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca lo cajoneó. Porque no se animan por cobardía. No hacen lo mismo que los importadores de agroquímico tóxico o que los colegas de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay, que fueron a defender el uso de los venenos con libertad, porque hay que defender la libertad. No, los legisladores de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, la mayoría, cobardemente lo cajonea. Ahora, digo esto porque justamente lo que quiero es que la mayoría de los legisladores de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca venga y me diga: no, César, se te fue la mano. Bueno, pero entonces yo te pido disculpas por haber dicho cobardemente, veo que me equivoqué, diríamos negligentemente, y entonces de acá para adelante se resuelve el problema y votamos por sí o por no el proyecto. Gracias. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. El biosfenol A, BPA, es tóxico disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? Vías de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gov.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. peri.org.uy, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, del Agro, la selección acertada, el ecologista. Gracias, Federico. Bueno, entre otras cosas, ustedes saben que nosotros no estamos usando el PIB, el Producto Bruto Interno, porque es una medida absurda. Ya lo hemos... Bueno, ahora ya empezaron a aparecer los papers que dicen que justamente usar el PIB o PBI para algunas cuestiones es una medida absurda. Por lo tanto, lo abandonaremos. En 2016 las autoridades hicieron el mayor decomiso de cocaína. El mayor decomiso de cocaína del Reino Unido ni se le parece al mayor decomiso de cocaína del Uruguay, porque fue de 3,2 toneladas. Está bueno porque nosotros sacamos esta cuenta, ¿no? Es una regla de tres. Si a estos locos que trajeron cuatro, ¿y cómo quieren que le diga? ¿Cómo quieren que le diga? Cuatro toneladas de droga. Va a estar 6 años, ponele que va a estar 4. 6 años preso. ¿Saben qué cuenta sacamos? Que la señora que agarraron en Cerro Largo con 2 kilos de cocaína, que se iba con 2 kilos, bueno, ponele, sí, 2 kilos son 2 kilos, le tocan solo 11 días. Claro. 4 toneladas es a los 6 años que se le dieron. Es decir, se ve que había muchos legisladores que votaron esas leyes que aplican los fiscales y los jueces y todo lo demás, que tenían miedo de caer en la volada. Porque haciendo una regla de tres a la señora, no digo que esté mal lo del, que esté bien lo de la señora, ¿no? Pero haciendo una regla de tres a la señora por 2 kilos de cocaína, le corresponden 11 días en cana. ¿No estamos dando mucha vergüenza ya? ¿No estaremos quedando pagando Paganini en el mundo? Bueno, la cuestión que me acordé, porque dice que la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido llegó a la conclusión de que el Producto Bruto Interno del Reino Unido aumentaba gracias al contrabando de droga, porque el PIB, como le dicen los economistas, va... Me gusta, porque todos ellos te hablaban de la deuda neta y de las reservas. El otro día tuve que corregir a alguien, claro. El principal de todos mis asesores en la materia era uno dando clases en Facultad de Economía, ¿no? Y tuve esta semana, tenemos una invitación para hacerle, que vamos a arrancar con el profesor emérito Rafael Baize. Gratuitamente, ya va a ser después de Semana Santa. Y también va a participar el profesor, amigo del economista Barbudo, que no sé si saben quién es el economista Barbudo, el que le dijo a la calle que agarraba el primero de marzo del año 2020 con un dólar de 40, se lo dijo en el año 2017, amigo del economista Barbudo. Entonces, decían, No, pero eso es menos las reservas, porque las reservas en el Banco Central, le digo, muchachos, las reservas en el Banco Central no son no son del Banco Central, una partecita. Entonces, ya tenemos la partecita que es correspondiente del Banco Central, pero después están los encajes bancarios y hay dinero de los importadores. Entonces, aquello, bueno, ahora ya se sabe que el PIB no distingue el PBI entre la buena actividad económica y la mala actividad económica. Esto salió publicado por el editor del diario económico británico The Financial Times. Por la duda, ¿no? Por la duda. ¿Te sirve, Palgo, te sirve para saber cuánto vas a recaudar de impuestos? Para eso te viene a dar una mano. No se está midiendo lo que verdaderamente te trae bienestar, que es lo que nos interesa al pueblo, ¿no? Hay muchas cosas en la economía que no son buenas para la sociedad, pero sí para la economía. Yo estaba poniendo siempre el ejemplo de las cárceles, ponele que los presos rompen todas las cárceles, igual otro día ya las tenés que empezar a arreglar, porque si no los presos se te escapan, ¿no? Y automáticamente el Producto Bruto Interno empieza a subir. Porque te pones a arreglar las cárceles y el Producto Bruto Interno empieza a subir. ¿Pero qué tendrá que ver arreglar las cárceles para que los presos no se te escapen con andar bien? Igual te meten en la cuenta, porque hay muchas trampas, y te meten en la cuenta hasta la celulosa, cosa que no puede estar si queremos hacer bien las cosas, ¿no? El ingreso medio de los hogares de los Estados Unidos... Ah, este ejemplo está muy bueno. Está estancado. Se analizó el caso de Japón. Porque, claro, el periodista capo... se fue hasta Japón. Porque cayó el PIB, cayó el Producto Bruto Interno, como digo yo. Porque esto de PIB es medio como yupi, no me gusta. El PBI, el Producto Bruto Interno, PBI, Producto Bruto Interno. Entonces él fue a ver a Japón. Dice, debe haber mucha gente durmiendo en las calles, como acá en Estados Unidos, que más o menos tienen 400.000 personas viviendo en las calles, ¿no? Son 400.000 personas viviendo en las calles. Pero resulta que había caído el Producto Bruto Interno, pero los japoneses andaban lo más bien. Entonces dice... Hay que medir lo que nos importa. BBC News, Mundo, etcétera, etcétera, etcétera, Economics with subtitles, bla, bla, bla. Y hay un ejemplo muy bueno de lo que es el promedio también. Pues muchas veces esta gente te habla de los promedios. Y son muy mentirosos, la mayoría de los políticos son muy mentirosos. Eso yo se lo dije, mejor dicho, a los de las forestales. Está en acta, ¿eh? Está en acta, porque todo lo que uno diga... Eso de que somos muy valientes, sí, que conten actas ahí. Como cuando yo le dije a los forestales, conten actas. Mire que ustedes son muy mentirosos, le dije. Estábamos en la sala número 15. Y me miraron y se rieron. Entonces, ponen de muchos ejemplos de promedio. Y acá dice un ejemplo muy interesante. Si Bill Gates viniera a vivir al Uruguay, o Elon Musk, ponele... viniera a vivir a el Uruguay, automáticamente casi todo el uruguayo, el promedio, vamos a ser rico, porque se suma su satánico capital y se divide por los 3,5 millones que somos en el Uruguay, y por el solo hecho de haber entrado él y a vivir en el Uruguay, pese a ser satánico, no importa, para el cálculo no importa, digo. Entonces automáticamente todos nos volvemos ricos. ¿Aclaro? Me dejó pensando hoy la señora Karina Sosa de funcionaria del BPS, porque yo no sabía que este subsidio que he calificado de vomitivo y que creo que voté yo solo en contra, ¿no? Y argumenté por qué. Que cobran los políticos... Porque yo dije, yo les voto las licencias. Yo las licencias se las voto, está bien. Ustedes hacen un arreglo, ponele... Peri hace un arreglo y se va César Vega, entra el segundo, no sé si es Diego. Bueno, está, yo te lo voto, no pasa nada que entre el segundo, no hay problema. Si ustedes hicieron un arreglo, porque dice que hacen arreglo y que se va uno y entra el otro, macanudo, nosotros no estábamos al tanto. Yo te lo voto, pero no te voto el subsidio de ninguna manera. Así como no hemos votado ninguna pensión graciable secreta. ¿Por qué secreta la pensión graciable? ¿Por qué a uno le manda, tiene derecho a pensión graciable? ¿Firma? A veces firma el presidente de la República, a veces firman otro, la oposición, lo que sea. No, señor. No, la cuestión tiene que ser justa para todos. Esa es la verdad, por lo menos es mi verdad. No sé si ve que otros manejan otras verdades. Pero me da la impresión de que son muy injustas. Y la verdad os hará libres. Y por eso les voy a leer del ARN mensajero. Porque alguien va a tener que poner la cara. Miren, ahora ya está toda la tecnología. Es más, si hubieran leído en vez de criticarme, la ivermectina es el producto número uno contra no solo SARS-CoV-2, sino otros virus. Por eso les recomendamos a muchos productores rurales que ya la prueben contra la encefalomielitis equina. Y podemos explicar por qué. Entre otras cosas porque tuvimos la suerte de conocerla cuando nadie la conocía en el Uruguay. Tuve el privilegio de ser uno de los menos de 10 uruguayos que fuimos a la Argentina a conocerla. Toda la historia de la ivermectina que tienen Nobel, tienen premio Nobel. Muy bien. Si en vez de criticarme tanto se hubieran puesto a leer a Foladori o a Ciancone. Bueno, pero usted dice, ¿pero quién es Foladori y quién es Ciancone? Bueno, usted como oyente puede tener derecho a preguntarme eso. Porque qué buen médico se han perdido de la ciencia. En vez de estudiar agronomía, capaz que hubieran dado bien de médico. Yo, me gusta la materia. Y para el bisturí no tendría ningún drama tampoco. Pero si ustedes son médicos o periodistas o lo que sea, en vez de hablar mal, se hubieran puesto a leer, porque estos documentos de estos académicos del Uruguay son del 2008 y del 2012. Y acá hay bastante material. Fíjense, página 19 de uno de los libros de los académicos uruguayos, del 2012. Mirá, abro otra página al chanteo, dice, la preparación de nanopartículas metálicas magnéticas se presenta como especialmente interesante debido a que estas exhiben comportamientos magnéticos notoriamente distintos a los del material en bruto. Un material que no es atraído por un imán, ahora puede serlo. Sus propiedades magnéticas u ópticas, etcétera, pueden modificarse en los procesos nanotecnológicos. Entonces, ahora mismo, yo digo, en lo que se refiere a los controles que se están haciendo, porque hablábamos del agua recién, miren, ¿están ustedes autorizando desde el Ministerio de Salud Pública o el que corresponda que se utilice tecnología del hidróxido de grafeno para la purificación del agua? Porque un día de esto van a gobernar partidos como el PERI, Partido Ecologista, ni sueñen, ¿no? Ni sueñen porque nuestra población es la que no está preparada para nosotros. Perdónenme la soberbia. Si se pudiera calificar de soberbia. Porque yo he leído recién a Foladori y a Ciancone, y mucho, no, esto ya me pasó. Dice, ¿quiénes son, Vega? No, no, estos viven acá en Uruguay, le digo yo. Pero ¿cómo? ¿Y tenemos todos esos estudios en el Uruguay? Sí, claro, y se lo perdieron. Gracias, Matías. Gracias, Matías. Con la misma fuerza, yo mando a publicar en búsqueda ¿Para qué les voy a dar las fechas? Porque ustedes son bastante desconfiados. Y hacen bien. Lástima que no son tan desconfiados para lo que tendrían que ser desconfiados. Búsqueda del 12 de octubre al 18 de octubre de 2023. Pero esto salió como 150 mil pesos. No importa. Después tenemos... ¡Pale! Ya me deschavé. No importa, lo hacemos, sí, cómo no, lo hacemos, le digo. Ya nos costó bastante menos la mañana, 18 al 24 de octubre del 2023, y me costó bastante menos brecha del, no encuentro la fecha, acá, 10 de noviembre de 2023. ¿Para qué? Repartido... uno por uno todos los legisladores que lo encontré en mano. ¿Para qué? Nadie pudiera decir del sistema político o periodístico, ah, yo no me enteré. Miren, en Brecha, como Brecha está más vinculada a la izquierda, yo dije, vamos también, saquen Brecha. En la tapa está la calle haciéndose como va chiflando, como diciendo, yo no tengo nada que ver. Y dice, pasé a saludar, dice. Fue cuando el presidente tuvo que explicar que había pasado a la reunión esa secreta que tuvieron por el tema del caso Marcet. Y dice, entre comillas, pasé a saludar. Las escuetas explicaciones del presidente Luis Lacalle Pou sobre los ocultamientos posteriores a la entrega del pasaporte de Sebastián Marcet dejaron zonas oscuras, etcétera, etcétera. Bueno, listo. Pues yo me di cuenta que para no enfermarse no hay que hacerse lo que se denomina mala sangre. Yo hago lo que me corresponde. Hago lo del picaflor. Picaflor que va al incendio con su gotita de agua, echa la gotita sobre el incendio, viene el día que se remataba el Pluna, el señor de la derecha lo compraba, hubo un partido político que hizo una manifestación en la plaza del Entrevero y había bastante gente, había. ¿Quién fue? ¿Quiénes fue? ¿Fue el Peri? Sí, señor, gracias Fernando Jiménez. Entonces, cuando vos vas con la verdad, vos haces lo que te corresponde. Lo demás, el elefante lo paró al picaflor y le dice, che, picaflor, vos te pensás que con la gotita esa, hermano, vas a apagar el incendio. Y el picaflor lo miró como diciéndole, con semejante trompa vos me venía a preguntar eso. Le dice, bueno, yo voy a seguir haciendo lo que puedo. Ahí está el cuentito, la metáfora. Ahora, después de haber hecho lo que podemos, nosotros... Dice el libro, ¿y quién es? Bueno, de nuevo la pregunta, che, Alexandra con X, Alexandra Enrion, libro en papel, porque está también, está en internet, pero me gusta tenerlo en papel, para poder escribirlo. Dice, esto es tranquilizador, ¿verdad? Los investigadores que trabajan en la inmunidad post-COVID y post-vacunación, de pronto se dieron cuenta que el ARN aún estaba presente en el cuerpo después de 2 meses de la inyección. Tranquilizador, ¿verdad? ¿Cuál es el recorrido de la vacuna de ARN mensajero después de tanto disparate que se ha dicho acá en el Uruguay? ¿Dónde terminan las partículas lipídicas que se está experimentando con estas partículas lipídicas y que ya dimos de la cantidad? Esta semana escuchaba a un tal Grompone, pero no es el veterano. Decía, sí, sí, estas vacunas se han utilizado en muchos casos. Y yo el domingo pasado le leí todos los casos justamente donde fracasó el uso de esta vacuna. En lo que respecta a los ARN artificiales, que esos son, está causando, además, se denomina reacción alérgica anafilaxia en más de 4.000 personas vacunadas de entrada en los resultados de Pfizer. Los ARN artificiales que se inyectan con la pseudo vacuna, le voy a llamar yo, pueden llegar a encontrarse en lugares en los que no debería de estar. Siempre vamos con documentación irrebatible. Nada de lo que estamos diciendo se puede rebatir porque esperamos el tiempo suficiente para encontrar la documentación del Instituto Nacional de Salud Americano, el NIH. Ya se hicieron todos los estudios sobre el tema y se decidió transmitir lo que revelan ahora mismo y que debemos conocer. ¿Qué dicen estos estudios? Dicen que el ARN mensajero pasa a la leche materna. ¡Ah, pero no pasa nada! Bueno, explíquenme cómo es que no pasa nada, porque también tenemos la última documentación de Nueva Zelanda que modificó a los datos sobre cómo les va a los riñones después de las vacunas en una reimpresión de The Lancet. El gobierno de Nueva Zelanda publicó un estudio que muestra un aumento del 70% en la tasa de lesión renal después de dos dosis de las vacunas de ARN mensajero de Pfizer. Mostró un 60% en la tasa de lesiones dentro de las tres semanas posteriores a la inyección, y no era este el que andaba buscando, sino el anterior, que dice: de los niños pequeños, acá está, vamos a ponerle traducir, que se están muriendo en Francia, no me lo tradujo, mirá que yo alemán no sé todavía. Alta tasa de mortalidad en recién nacidos tras la nueva vacunación contra el VRS. ¿Sabe lo que es el VRS? Virus respiratorio sincitial. Se ha observado con mayor frecuencia en los últimos tres años. Una buena oportunidad para que la industria farmacéutica aclare. En Francia, el uso del nuevo fármaco provocó un aumento de muertes entre los recién nacidos. Pero esto no es que a mí se me ocurre leer algo que apareció en Internet, sino que está documentado por los investigadores franceses, las PhD, del Instituto Nacional Francés de Estadística y Estudios Económicos, que apuntan a una mortalidad improbablemente alta en bebés de 2 a 6 días en Francia, y que están vinculando justamente a la vacunación de sus mamás o de los propios bebés. No se pueden vacunar a los bebés. Entonces, si ustedes quieren discutir sobre todo esto, discutamos. Discutamos, porque yo, como en este caso representante nacional, armo la discusión dentro del Palacio Legislativo, y cuando traigamos a Robert Malone, que viene ya en menos de dos meses, ojalá, porque va, viene con una... Ojo que les voy pasando el dato, por lo menos, para que lo sepan. No para que les dé miedito, ¿no? Pero ojalá le vaya bien a Kennedy en Estados Unidos, porque de su grupo hay gente que nos está asesorando hace meses, muchos meses, yo diría dos años. Claro, Kennedy en los Estados Unidos está en contra de todo lo que se hizo con esta vacunación, porque fue un curro de Bill Gates con las empresas Moderna, que le pertenece. ¿Sabes lo que significa mRNA? Moderna no significa que es Moderna, significa modo RNA, Moderna, ¿está? O Pfizer-BioNTech, y por lo cual también están siendo puestos en el banquillo político de Europa de primer nivel. ¿Y ¿Qué pasa aquí en el Uruguay? Que hay algunos políticos que le empieza a temblar. ¿Qué dijo? Pero entre otras cosas, presidente, yo decía aquí cuando comenzó la pandemia o plandemia que estábamos mandándole a pagar todos los seguros de paro al BPS. Hay que cuidar los dineros de la gente para que no suceda lo que sucedió en la Argentina ahora, que se lo acaban de especificar por segunda vez. Pinchazo así nomás, tanteo y serendipe. Ivermectina, acá está lo que andaba buscando. Avanza el amparo para que se apruebe como tratamiento, el número uno, como lo dijo DARPA, contra este virus o cualquiera, muchos otros virus. Ivermectina avanza el amparo. Vamos a ponerle así serendipe al tanteo. Estoy viendo la foto y claro, identifico a un periodista súper conocido de España. ¿Qué dice? Vamos a hablar de Bill Gates. Estás a defenderme, ¿no? Porque yo no tengo ninguna verdad. Oye, y me dice, se me hace muy difícil defenderme. Oye, esto me ha pasado hoy. Y me ha pasado con 2 o 3 personas, si hay que decirlo. Se me hace... Pero bueno, el tío Bill, ¿no? ¿Tanto problema hay? ¿Tanto problema hay, Carlos? Sí, efectivamente. Es que ha pasado. Pasó de ser el empresario sin escrúpulos que consiguió hacer de Microsoft el gran referente en informática, cuando realmente lo que hizo fue una labor de destrucción total de la competencia, que le llevó ante los tribunales en Europa y en Estados Unidos. Y de ser el malvado, ha pasado a ser, durante muchos años, el gran santo en cuanto construyó la fundación, como el gran benefactor, el absoluto líder de la filantropía, cuando realmente lo que ha pasado y lo que ha hecho y se sabe cada vez más es que lo que es el máximo representante de lo que se denomina ya filantrocapitalismo. Es decir, todos estos que a través de organizaciones no gubernamentales llenas de buenas palabras y mejores intenciones, lo que están haciendo es darle la vuelta por completo a nuestra sociedad. Es decir, sobre la base de reducir la población, de destruir las naciones o de fragmentar las sociedades y debilitar los individuos, porque todo eso tiene un objetivo que es incrementar su poder, incrementar sus beneficios y el control de sobre la sociedad. ¿El control del gran rebaño? Claro, por supuesto. Pero esto, Carlos, y tú eres un tipo de extraordinaria trayectoria y un hombre, y dices, de verdad, Carlos, ¿esto no forma parte de las leyendas urbanas de Internet? De la conspiranoia, ¿no? Exacto. Parece que Bill Gates está en el centro de las conspiraciones, pero la realidad es que, a pesar de que los verificadores están constantemente diciendo que todo son falsedades y similares, la realidad se impone, se termina imponiendo. Y aunque te cueste mucho encontrarlo en Internet, te das cuenta de que el microchip es una patente, ese microchip que iba a constituir una base del control social, está realmente, es una patente que tiene el MIT y que financia Bill Gates. Cuando se habla, por ejemplo, de pues la criptomoneda de tu sudor, ¿no? Pues realmente es un proceso también que está patentado por Bill Gates y financiado por ellos. O la interpretación que se hace de que Bill Gates es uno de los grandes accionistas de Pfizer, y al mismo tiempo, en una clarísima colusión de intereses, resulta que es también el mayor donante de la OMS, que recomienda fundamentalmente la vacunación mundial. Que es que todo esto realmente... No... De lo que venga, ¿no? De lo que venga. Acá está Kennedy. A ver, ah, no. Este es un senador de los Estados Unidos. Dice, no quieren que sepas que las vacunas causan lesiones y muertes masivas. Hay otra forma de tratar el COVID, le dice la periodista. ¿Por qué el pueblo americano no sabe que la vacuna tiene efectos adversos? Pero todo esto fue preplaneado, le dice el legislador de los Estados Unidos. O sea, yo estoy viendo que... Está bien, ustedes tienen derecho. Si no sale en todos los medios, si ustedes prenden la televisión y no se dice nada, ustedes dicen, capaz que no es así. Está bien, tienen derecho. Ahora, cuando les lees de la capa que descubrió uno de los ARN, el mitomil, y te dice que ahora el producto que te aplicaron en 36 de 40 muestras de leche de las mamás pasó a los niños, cuando te decían que no iba a pasar, iba a quedar en ese lugarcito que te lo estaban aplicando. Y esto es JAMA Pediatric del 26 de septiembre de 2022. Y Frontiers in Immunology del 11 de enero de 2023. Digo, por citarle la fuente porque están todas. ¿No? Pero no contaron que un juez americano que consideró que 75 años y 4 meses era quizás demasiado tiempo y ordenó a la FDA que publicara inmediatamente todos los resultados que no quería mostrar Pfizer. Aquí está el valiente. Este fue el valiente que también lo subió en el Uruguay. Tuvimos un buen recarey, pero todo ese mundo se mofó y se rió y muy inteligentes, ¿no? Cada vez salen más a luz, más datos sobre los peligros de las vacunas de ARN mensajero en las mujeres embarazadas. Principalmente gracias a la actualización en agosto de 2022. Según la circular oficial, la vacunación de las mujeres embarazadas no está recomendada, así como tampoco la de las mujeres que están dando de tomar leche, quiere decir lactando. ¡Ah, no! Pero acá, como yo hablé en cámara, es más, lo publicamos, ¿no? Lo publicamos. Decía el mensaje del Gach, que lo leí en cámara, ¿eh? Lo que no se sabe sobre las vacunas en avanzadas etapas de investigación. Beneficios y riesgos en mujeres inadvertidamente embarazadas. Etcétera, etcétera. Es decir, hubo un momento aquí en el Uruguay donde los temas se pusieron arriba de la mesa. Porque dice lo que no se sabe, la seguridad, la eficacia, la duración de inmunidad, las precauciones y contraindicaciones, el uso concomitante con otras vacunas o pseudo vacunas, la eficacia comparativa con plataformas distintas. Ahora, ¿por qué no se hizo lo que tenía que hacerse, que era poner en discusión pública todo esto y se esperó a que lo que mandaban las empresas que estaban ganando miles y miles de millones de dólares, qué nos iban a decir esas empresas? Lamentablemente ahora tenemos ya los datos que nos están diciendo, como yo dije, como yo comenté en cámara, no solamente de que uno de cada 800 que se la aplicó se murió, sino de que apareció el lote más venenoso de todo el mundo. Yo le puse el lote 711. Porque en Nueva Zelanda, de 711 pinchados, 152 se murieron. Y el problema no es solo morirse, sino que el problema es todo lo demás también. Las vacunas de ARN mensajero son seguras y no pueden alterar nuestro ADN, y no es posible contraer el COVID-19 a partir de las vacunas. Bueno, lo que se sabe es que esto no era cierto. Eso lo dijo el NIH, y lo bueno de esta frase es que con un enunciado de dos mensajes acoplados que no tienen nada que ver el uno con el otro, nuestra curiosidad se despierta. Expliquémoslo de manera sencilla, dice la 1. Si cogemos un tomate y le inyectamos un ARN mensajero de un primate envuelto en un platillo de NPL, el producto inyectado se va a esparcir Los platillos volantes se van a fusionar con algunas de las células del tomate y van, por tanto, a fabricar la proteína del primate. Cabe preguntarse, ¿ese tomate ha sido modificado genéticamente? Sí. ¿Y si reemplazamos el tomate por un humano y el ARN del primate por la spike? Desde el momento que nuestro patrimonio genético aumenta con una información genética sin saber cuándo acabará esa modificación y sin conocer su impacto genético, ¿cómo podemos afirmar que las vacunas de ARN mensajero no nos modifican genéticamente? No podemos. ¿Qué ocurre en vivo? Desde el verano de 2020 sabemos, gracias a un equipo americano, que un fragmento del coronavirus aterrizó en nuestro genoma. PubMed es la publicación. Un fragmento que se parece tanto al SARS-CoV-2, que comparte con él un 95% de la identidad. He aquí otro argumento que permite comprender que un fragmento de ARN mensajero de SARS-CoV-2 puede integrarse realmente a nuestro genoma. Y además, no en cualquier lugar. Por ejemplo, ahora se sabe que el NTGN1 está relacionado con la esquizofrenia. A mí me gusta de que nadie nos moleste, por ejemplo, un domingo, pero después aparecen muchos comentarios en nuestro teléfono. Dice, pa, fulano, mengano, sutano, de mi ambiente, pa, le está pasando esto, le está pasando lo otro. Y yo les pregunto, yo les acabo de leer algo de PubMed, publicaciones médicas de... Entonces, capaz que hay más esquizofrenia, ¿no? Pregunta. Esta publicación causó gran controversia, ya que evidentemente la cuestión subyacente es, ¿puede igualmente el ARN de las pseudovacunas? Yo pedí cuando estaba hablando en el Parlamento que se modificara, que cuando yo decía vacunas se pusiera experimento génico. Después me explicaron que no podían hacerlo. Pero en realidad habría que llamarle pseudovacunas. ¿Pueden integrarse a nuestro genoma? ¿Modificar nuestra descendencia? Como lo dijo Robert Malone, que está citado en este libro como el primero que en el mundo real hizo las primeras experiencias con ARN mensajero, y fue el que dijo, no vacunen a sus hijos, no vacunen a sus nietos. ¿Saben cuál es la respuesta? ¿Puede modificar el genoma de nuestra descendencia? La respuesta es sí. Lo sabemos a partir del estudio sueco publicado en la revista Current Issues in Molecular Biology de febrero de 2022. Es muy reciente. Entonces, ¿con qué derecho? Yo en esto he estado prácticamente y absolutamente solo. Solo Rafael Menéndez habló conmigo en cámara, nadie más. Y en senadores no habló nadie. Y de la cuestión científica hablé yo solo. Y siempre me tuve confianza por el nivel de asesores que tuvimos, siempre. Ahora, lo que me molesta es que no sé si la clase política o los periodistas, aquellos, por ejemplo, de Caras y Caretas que me pusieron la carátula, aquella que sacaron en la revista, como era Las Mentiras de César Vega o no sé qué, me pusieron como un geniol, como un pinocho. ¿Por qué no me llaman ahora? La industria farmacéutica comercializa vacunas contra el COVID cuyos ensayos no han terminado. De hecho, recién el mes que viene terminan para una de estas empresas los ensayos. De lo único que nos podemos sentir más o menos contentos, porque para el nivel de vacunación que tuvimos, ya les digo, tenemos lamentablemente 11.000, 12.000 o más muertos, montones de gente con cáncer. Ustedes me dicen, pero me van a tener que aguantar, ¿eh? Porque les traigo a los médicos cabecera en Uruguay. Entonces me siento al doctor Jesús Costa, que hace más de un año me dije, César, se me está llenando la clínica de jovencitos con cáncer, de riñón y de páncreas. ¿Qué le leí hace un rato acá yo de Nueva Zelanda? ¿Quieren que se lo lea de nuevo? Ahora también sabemos de algunos cuantos integrantes de la clase política que están por marchar, muy a mi pesar, lamentablemente, porque a mí no me da por ser malo y decir, este hijo de no sé cuánto, de tal partido, no sé cuánto, comunista o blanco, lo que sea, ojalá. No, a mí no me da por el debate de ideas, está todo bien. Sí, César, pero ellos defendieron la vacuna. Bueno, pero tampoco me da porque ahora tienen cáncer. Se enchufaron 3 o 4 y tienen un cáncer que no se puede explicar. Se le llama turbo cáncer, por la duda. Innumerables condenas para todos los laboratorios. Que ya se está procediendo. Por otro lado, cuando hablaban los periodistas, yo me estoy acordando de una que me dio bastante palo, Laura, pobre, de Radio Sarandí, ¿no? Bueno, estas empresas son de primer nivel. Sí, ya veo la información que tenías. Pfizer. En 2009... tuvo que hacer frente a una multa de 2.300 millones de dólares, fue el récord de la multa, le ganó a la gente de Monsanto, dijera Cristina Kirchner, los amigos de Monsanto, porque fue pillada llevando a cabo prácticas comerciales fraudulentas y sobornos a médicos, según el Ministerio de Justicia americano. Del mismo modo, es preciso añadir que la empresa fue acusada por haber aprobado antibióticos en niños nigerianos sin el acuerdo de sus padres. Dice la doctora Enrion, esperamos que su vacuna contra el COVID sea más fiable que su ética. Terminaré con el discurso sobre la honestidad de los laboratorios, añadiendo que Pfizer no es el único que ha sido condenado. Todos los grandes laboratorios, bueno, justamente les iba a decir, acá cita a Johnson & Johnson, afortunadamente la de los pañalitos no llegó al Uruguay porque fue la que más gente mató. Después estuvo la de AstraZeneca, que la donamos, y después recién vienen la de Pfizer y Moderna, que tienen el problema del cáncer. Una vacuna comercializada a pesar de no haber terminado la fase de prueba. Sí, has leído bien. Salió al mercado y se inyectó diestro y siniestro sin haber terminado la fase 3. Aún peor. No completó los estudios de carcinogenicidad. ¿Qué es? La propensión del medicamento candidato a provocar cáncer. No hay ningún estudio acerca de la interacción con otros medicamentos. Según el National Institute of Health de los Estados Unidos, la fecha en la que concluyó el ensayo clínico de la fase 3 para la vacuna de Moderna fue el 29 de diciembre del año 2022. Para el 15 de febrero del año 2023 finaliza la de Pfizer-BioNTech Y al 24 de febrero de 2023, ¿me equivoqué yo? No. Pará. Finaliza la de Janssen. En niños, acá está. Está previsto que finalicen para el 12 de noviembre de 2023, Moderna, 24 de mayo de 2024, Pfizer. Mientras tanto, increíblemente, yo no sé si los médicos no tienen esta información. Les compro un libro para cada uno. Les digo dónde leerla. En fin. Yo ya he hecho todo lo que he podido, pero no me voy a cansar. Voy a seguir todos los domingos. ¿Saben por qué? Porque uno de ustedes que escucha acá en el libro está claro que cuando sumás un pinchazo más, aumenta muy significativamente tu riesgo. No solo tu riesgo de morirte o de quedar lisiado para toda la vida. Una de las mamás de un niño lisiado por la vacuna me dijo a mí, bueno, si usted va, pone el ejemplo de mi hijo, yo le pongo un abogado. Bueno, lo lamento mucho. Ese es el nivel. El nivel de los uruguayos parece ser que nadie se entere la cagada que nos mandamos. Que nadie se entere, voy a sufrir sola. Que caigan los hijos de las demás mamás. Parecería ser el mensaje. Entonces, a esta altura del partido, después de haber hablado en el Parlamento hace poco, y que empezamos a contar con esta calidad de genios de la materia del mundo que van a venir al Uruguay, porque si Malón, que podría estar en Uruguay en marzo, llega a venir al Parlamento, porque lo traemos al Parlamento, y se retiran los médicos como se retiraron el día que yo fui a la Comisión de Salud del Parlamento con 5 centímetros de altura de revisiones bibliográficas de todo el material en contra de esta vacuna, ya hace un año y pico, ¿no? Un año y algo. Se retiran los médicos de la comisión. Yo ya no voy a aprender como aprendí ese día, que me llamó la atención, y después saqué las cuentas, que los que se habían retirado eran todos médicos y médicas, por supuesto, y médicas. Lo que voy a decir, si se retiran, después de haber sido invitado para escuchar al doctor Malón y otros, va a ser que ustedes entregaron al pueblo uruguayo. Todos pisamos el palito, ponele, como yo dije en cámara, diputado, todos pisamos el palito. Cuando esto arrancó, la narrativa, el discurso estaba muy bien armadito, pisamos el palito, nada más que alguno nos cayó la ficha, empezamos a desconfiar. Hicimos bien. De todas formas, debería de saber nuestro gobierno que solo falta que el pueblo levante la voz. Y por eso yo estoy argumentando y lo hago con responsabilidad. Porque de los más de 3 millones que se dieron de uruguayos que se dieron la primera de las dosis, 3.010.433, solo 186.293 se dieron la quinta. 93.033 en Montevideo. 28.017 en Canelones, etcétera. Ahora, ¿cómo puede ser que nos dedicamos a tantos temas absolutamente fantasma? Porque yo después que terminé de hablar esto en cámara y les pasé a Cari Mulis, les pasé los videos de Cari Mulis y todos los cráneos, le pasé los videos a todos los diputados, sale el diputado Perrone, el diputado Perrone de Canelones, que no tiene vergüenza, y se sienta atrás mío. Por eso después, cuando terminó la audición, le puse el teléfono en la cara como diciendo, mirate datito, diciendo, tenemos temas muy importantes, señora presidenta, tenemos temas muy importantes. Los temas muy importantes para el diputado Perrone son, a ver, cómo se divide el dinero y todas las cosas, y los votos y todo lo demás. ¿Ves que esos son los temas importantes? Yo le estaba diciendo que uno de cada 800 que se inyectó se murió intentando salvar a uno de los 800 que está pensando en darse la vacuna. Entonces, diputado Perrone, no solamente hay que ser un poco más respetuoso, también hay que ser un poco más inteligente. Usted fue burro ese día, muy burro. Usted no le importó absolutamente nada la salud de su población. De Canelones, ya le digo, si se la dieron 28.000 a la última, ¿no? 28.000, 17 dividido 800, solamente por la quinta dosis se murieron 35 personas en Canelones, diputado Perrone, que no se tendrían que haber muerto. Bueno, hemos terminado por el día de hoy. Ya arrancamos la despedida. Me alegro mucho de la repercusión que tuvo la locución en el canal de Rivera de Hugo de León. Si todos los uruguayos tenemos la valentía del Hugo de León, seguramente que nos vamos a pisar el palito de nuevo. Y si no tenemos la valentía que tuvo el Hugo de León, seguramente que un día de esto nos van a asustar con otra pandemia y nos vamos a joder de nuevo, como nos jodimos en esta oportunidad. Y por si acaso, si alguno se enoja de los que estuvo escuchando, es médico, periodista, político o lo que sea, y se sintió ofendido por alguna de las cosas que yo dije, me llama al 098-482-454. Con mucho gusto ponemos las horas de radio que tenemos para un debate en el lugar donde se pueda o se consiga. Muchas gracias, hasta el domingo que viene. Feliz domingo para todos. El Ecologista. Hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.